Hombre, ahí viene el nuestro, no sé si invitado o o no somos nosotros los invitados, pero entró por ahí. Muy buenas. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, bien. Por fin podemos coincidir. Sí. Sí, ha costado, ¿eh? Se hace de rogar. Sí, es que últimamente tengo el tema complicado, la verdad. Bueno. Pero bueno, de hecho, sois para Tecno sois la última grabación hasta mediados de noviembre. Pospones, Sí. entonces, por tiempo. Sí, lo pospongo todo y a Chocados también. También, pero a chocados ha sido solo uno. Sí, pero teníamos que quedar ahora, estaba a punto de grabar otro y teníamos que quedar esta semana. Y no, no puede ser, no puede ser. No hubo lugar. Bienvenidos. Bienvenidos a Nosotros también tenemos podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento. ¿Tenéis alguna idea de para grabar hoy? ¿Alguna cosa? Nada, yo por lo menos Nada. llego con la intención de que seas tú el que saque el tema y vamos, lo que tú quieras, vamos. Vale, pues yo voy a hacer caso a lo que pone vuestro blog, ¿eh? Que dice charlas relajadas. Sí. En vuestro blog define lo que es vuestro podcast. Sí. Bueno, Intentamos, por lo menos. Y esa fue la idea inicial. una de las cosas que dice es magazine, pone debate, magazine, entrevistas, charlas relajadas, algo así, ¿no? En un ambiente relajado. Sí. Bueno, pues Tecno básicamente es lo mismo, lo que pasa que un poco más de tecnología, pero ya está. Sí, a pesar de eso, nuestro podcast es verdad que como depende mucho también del invitado, hay veces que nosotros los invitados vienen en función de la temática elegida. Entonces es verdad que aunque intentamos que las charlas sean de esa manera más relajada, pues hay que prepararlas un poquillo antes porque tampoco puedes llegar con el invitado que quieres que te explique algo y no tener ni puñetera idea de lo que de la temática de fondo. Entonces, claro, hay que prepararlas un poquillo y la verdad es que intentamos que salga algo espontáneo, pero bueno, algo de preparación sí tiene. Bueno, pues vamos a ver qué sale hoy, ¿no? ¿Tú Vale, a ver. qué idea tienes, Sebas? Bueno, me parece que yo con quien he hablado, con quien está en contacto, ha sido con Con Fidel, Fidel, ¿verdad? sí, correcto. Y los únicos datos que tengo me dijiste que de tecnología poco. Tecnología poco en el aspecto más, ¿qué te puedo decir yo? Si me comparo con otros podcasters que hablan de tecnología, vamos, nada, cero. Pero bueno, oye, que sí, que me gustan vamos, el uso diario, estas cosas. Expláyate, Sebas. Dale caña a la tecnología. Que se ponga al día, coño. Aquí venimos a hablar del iPhone 6 y del iWatch. Coño. Bueno, veremos, veremos. Pues nada, sí, cuando queráis yo empiezo, ¿eh? Pues venga, ¿Ready? esto está grabando desde que sonó el teléfono la primera vez. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias primero a Rubén y a Fidel por invitarme en su casa, en su podcast para grabar este tecno. Y bueno, también gracias a los que escucháis, porque igual os esperáis otro podcast, pero lo que vamos a hacer aquí va a ser un tecno con NTT Podcast. O sea, nosotros también tenemos podcast. Sí. Bueno, hola Fidel y hola Rubén, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Oye, ¿qué es esto del nombre de vuestro podcast? ¿De dónde lo habéis sacado? ¿Explicas tú, Rubén, o explico yo? Bueno, yo creo que podemos explicar los dos porque salió una cosa muy rara, ¿no? Estábamos buscando el nombre, teníamos más o menos la idea de que queríamos hacer un podcast en el que pudiéramos hablar un poco de todo, y ya puestos a buscar el nombre, pues surgieron varias ideas. No recuerdo ahora mismo, si digo la verdad, cuáles. Podrá decir seguro Showmeco alguna por ahí, no sé si se acuerda de alguna idea. Pero entre ellas estaba esta, que yo la había sacado de algún podcast, creo recordar que era yo también. Yo tengo podcast o, bueno, algún podcast por ahí había que giraba en torno a esa idea, el nombre. Y a mí se me ocurrió lo de, bueno, pues nosotros también tenemos podcast, ¿no? Ahora vamos a tenerlo. Y a mi compañero le encantó esa idea y dijo, el nombre está decidido ya, vamos con NTT, ¿no? Como, bueno, nosotros también tenemos podcast bastante largo, pues al final se quedó ahí recortado. Aunque nosotros usamos las dos, generalmente por ahí sí que utilizan mucho NTT. Sí, sobre todo era la idea era buscar algo que fuera sonoro, y el trasfondo de nuestro podcast era que lo que te comentaba hace un ratito, que no era tan interesante a lo mejor lo que nosotros pudiéramos contar, sino más hacer que gente viniera a contarnos cosas. Entonces decidimos que también ese nombre pues hacía pues que, aunque solo sea a veces por un capítulo, pues esa persona que viene a contarnos algo, pues también tenga su podcast y tenga su momento en este, en este mundo podcasting. Y es lo que te dice Rubén. Él dijo lo de nosotros también tenemos podcast, y después es que se me ocurrió, de hecho en el logo lo podréis, bueno, tú Sebas lo habrás podido ver, y la gente que ve nuestro logo de podcast es el HTTP común y corriente de las URLs. Y lo que hicimos fue borrarle el rabito a la H por arriba, y dijimos que como imagen de podcast, pues que también quedaba bastante chulo. Entonces, no sé, fue una coincidencia que se dio. Al final, NTT Podcast es lo que surgió de lo que pensamos en un principio, que es que no teníamos ni idea sobre qué íbamos a hablar. Y esa es la realidad. Es decir, sabíamos que queríamos hacer un podcast, y esa es la única idea que teníamos clara, que queríamos hacer un podcast. Los dos teníamos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo escuchando podcast los dos y dijimos, bueno, pues esto al toro, vamos a lanzarnos, vamos a grabar algo. Y como no teníamos muy claro lo que, pues dijimos, bueno, pues vamos a hablar de todo lo que se nos ocurra. Y sobre todo, como tampoco teníamos mucha idea de temas en concreto, pues vamos a invitar a gente que sí que sabe de esos temas y que vengan a contarnos sobre esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el podcast se va configurando en torno a eso, a conversaciones con gente que sabe mucho de un tema en concreto, que es del que nosotros queremos hablar, y al final yo creo que el nombre le va al pelo, en tanto en cuanto, pues, bueno, pues eso, lo hemos conseguido, ¿no? Nosotros también tenemos un podcast y estamos muy contentos con el resultado. Bueno, me has dicho un poco de lo que queríais hablar y todo esto, pero el por qué exactamente hacer un podcast, esto es que yo se lo pregunto a todas las personas que tienen un podcast, lo suelo preguntar, ¿no? Y el por qué, ¿no? Porque en lo que ha sido en mi caso, también había sido como un, bueno, como lo que dice Milcar, ¿no? En Promo Podcast, ¿no? Que esto ya lo puedo hacer, y una vez escuchas a otros que hacen un podcast, pues dices, ay, esto yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero ¿por qué tantas ganas? Porque hacer un podcast no es solo hacer un episodio. No, a ver, yo puedo hablar por mí, y en eso pues no te voy a contar nada muy diferente a lo que te haya contado otra gente. Y es que todo empezó con un iPod Touch. Es que es así. Es la máquina de los podcasts. Sí, sí, sí. Y totalmente, totalmente. Porque fue irme al FNAC una tarde que no teníamos mi mujer y yo nada que hacer. Y cuando lo vimos allí expuesto, tan bonito, aquella pantallita tan preciosa en el que hacías gestos con los dedos encima de la pantalla y decías, esto es una maravilla. Y me lancé a la piscina más por la idea de que podía jugar o que podía ver vídeos más que otra cosa. Lo que pasa es que después, cuando uno tiene que darse de alta en iTunes y empieza a andar más profundamente, pues pone podcast y además gratuitos. Pues ¿qué haces? Pues miras qué es eso y empiezas a bucear. Y en aquel momento, pues en mi caso fue en el 2007 o una cosa así, porque tengo, bueno, mi niña nació más o menos en esa época, la mayor, y cuando vi lo que eran los podcasts, pues empecé a escuchar alguno. Recuerdo que los primeros eran, pues, de, pues mira, el único que se me viene a la mente, que seguramente mucha gente ni se acuerde, es del Rincón de Laura. Y es el prototipo de lo que decías tú ahora. Era una era de Daniel Aragayo, de su hermana. Puede ser de su hermana, no te digo que no. Yo de Daniel Aragay la verdad es que no lo relaciono. Lo que sí relaciono es que era la chica esta que tenía un grupo de amigos y se montaban unas tertulias pues hablando de cualquier cosa. O sea, no tenía una temática tampoco muy concreta. Y ahí es donde empiezas a ver que los podcasts son algo diferente, porque era eso, una tertulia que se montaban con un sonido bastante pésimo, las cosas como son, pero bueno, en aquel momento supongo que harían lo que podrían, porque estamos hablando de, pues no sé, pues de los inicios, no tanto, pero a lo mejor sí, en donde se empezó a popularizar un poco el podcasting. Y a partir de ahí, pues empecé a incorporar podcasts nuevos, todos, claro, a través de iTunes. Y bueno, la verdad es que vas enviciándote y consigues que al final se te meta en la cabeza la idea de que tú también en algún momento, pues también puedes hacer algo. Es la magia, ¿no?, que tiene el podcasting, yo creo, que te engancha de una manera que en el momento que tú ya estás en ese círculo, ¿no?, de que vas conociendo podcasts y demás, que tú te sientes protagonista en el sentido de que tú también tienes que aportar algo y tienes que grabar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nos pasa a muchos de los que estamos escuchando podcasts, que pasamos al lado activo de decir, bueno, pues yo también voy a hacer algo, voy a aportar, porque además entiendo que hay sitio para aportar, porque hay muchas de las áreas que hoy quizás ya menos, ¿no? Pero igual hace 2 o 3 años, pues había muchas áreas de las que no se estaba hablando en el podcasting, que hoy sí que están recogidas. La verdad es que hoy seguramente sea difícil encontrar una temática en la que no puedas escuchar algo, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno del podcasting, ¿no? Que te pone en las dos partes, tanto en la parte de escucha como en la parte de yo también tengo algo que decir, voy a contar, ¿no?, lo que tengo que decir. ¿Sabéis una cosa interesante del podcasting también? Que a mí me parece que se promociona poco esto, y es que una cosa que permiten los podcasts es no solo acceder a lo que es actual, a los podcasts que salen, sino a todos los podcasts que ya no se hacen, pero se han hecho. Sí. Por ejemplo, en iTunes podemos encontrar podcasts. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero podemos encontrar. Que se dice ya no. Mira, se pueden encontrar podcasts de cómo escribir, por ejemplo. O sea, cursos de escritura. Y es un, me parece que hay uno, no recuerdo el nombre, la verdad, pero hay uno que es de, pues tendrá 12 o 14 capítulos o episodios o así, y los hace un tío que escribe guiones. O sea, que es un podcast con papeles, algo importante. Sí, sí. Y bueno, pues se acabó el curso, lo hizo, está ahí y ya está. Y bueno, no sé, yo es que recuerdo también podcasts antiguos que escuchaba que se dejaron de hacer y pienso, bueno, esto, por suerte, se puede seguir bajando, ¿no? Y la gente que quiera, pues, vamos, si ahora no hay un podcast de una temática en concreta, igual la ha habido hace tiempo, ¿no? Sí. Pero esto que dices yo creo que es muy interesante en el sentido de que precisamente por eso yo creo que la gente graba, ¿no? Porque no estás atado a una rigidez que puede tener otro formato, como por ejemplo es la radio, ¿no? Es decir, tú al final eres el dueño de lo que grabas, ¿no? Entonces tú decides cuándo le pones un principio y cuándo le pones un final. Es decir, le pones el principio cuando estás motivado, cuando tienes ganas de grabar sobre algo, pero también es muy fácil finalizarlo. Es decir, bueno, pues ya estoy cansado, estoy saturado, o directamente no tengo nada más que decir, ¿no? Entonces ya, pues ahí decides finalizar. Te da mucha libertad, ¿no?, el podcasting. No te ata un horario, salvo que te lo quieras poner tú. Claro, yo creo que de ahí viene también ese enganche, ¿no? Es verdad. Me ha hecho gracia esto que has dicho, Fidel, de lo del iPod Touch, que porque yo recuerdo, bueno, no sé si sería el 2000, ¿qué iPod Touch era? ¿El primero que salió o no? No, yo creo que ya era el de segunda generación, si no me equivoco. Me parece que sí, me parece que en el 2007, o si no, sí, yo diría que era el de segunda generación. Yo recuerdo, antes de que saliera el iPod Touch, que yo me encontraba en Inglaterra trabajando en una empresa que, bueno, ahí todos estábamos ahí con el ordenador y tal, y todo el mundo tenía algo para escuchar música. Uh-huh. Entonces lo que la gente tenía eran iPods con la música puesta, ¿no? Y el más fardón de todos era el que posteriormente se llamaría Classic, porque ahí podías poner toda la música que tú tenías, ¿no? Era una de las cosas, el llevar toda tu discografía encima, ¿no? Sí. Que ahora es una cosa como, es raro, ¿no? Sí. Bueno, aparte de que no tenemos tanta capacidad, igual tampoco en los dispositivos, pero que esa fiebre ya pasó, ¿no? Sí, sí. No sé si vosotros habíais llevado eso, un iPod gordote con toda la música que teníais dentro. No, yo tuve un MP3, no un iPod. El iPod, el primero era el Touch y nunca había tenido ningún aparatito de Apple. El MP3 sí, había tenido ya alguno y lo que hacía era, pues según el feeling que tuviera con determinada música o determinada película. Por ejemplo, yo soy bastante aficionado a bandas sonoras, entonces si en algún momento me daba por una determinada temática de películas, pues me hacía una selección de todas las bandas sonoras relacionadas con esa temática fílmica y lo que hacía es que me metía un montonazo de, vamos, pues lo que daba el aparato en sí, pues los 2 gigas o los 3 gigas que tuvo, o 4 gigas mejor dicho, que tuviera en ese momento, que tampoco creo que tuviera mucho, mucho más. Pero hoy en día la verdad es que lo que estás contando tú, esto de asumir de meterte a lo mejor la discografía entera de un grupo, pues con las nuevas plataformas que están saliendo y tal, pues parece como un poco ya fuera de lugar. Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tampoco han pasado tantos años, ¿no? Aunque hablando en tecnología, pues sí que son muchos, ¿no? Claro. O sea, además la velocidad de estas cosas cada vez es más alta, ¿no? Porque antes había pues estaban los discos o los cassettes y bueno, sí que habían cambiado de formato, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Los dispositivos, no, los cassettes antes, lo que quiero decir es que los cassettes antes, vosotros sabíais, o no sé si vuestros padres habíais visto que en el coche tenían como unos aparatos donde en vez de poner cassettes ponían cartuchos. Sí, yo no en el caso de mi padre no. En el caso de mi padre no, pero sí que tenía un tío que todavía tenía una radio con esos cartuchos, efectivamente. Y después con los cassettes y los discos, en eso estuvimos pero mogollón de años, ¿no? Y era como, bueno, pues así guardamos las cosas y así va. Bueno, yo tenía la idea de que eso así va a ser siempre. Lo único más futurista en esa época era ver las cintas que tenían los ordenadores para guardar los datos, ¿no? Sí. Y eso, vamos, ya para mí era una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Sí, la verdad es que en el caso que estás hablando, la verdad, lo que dices de esa duración de determinados formatos que hoy en día pues parecen impensables, lo creemos porque echamos la vista atrás y es algo que conocemos. Pero pensar que un formato como el cassette en el coche, en el Walkman, en casa, en el reproductor de doble pletina, que tenía una parte que era para grabar y la otra solo para reproducir. Bueno, una parte que servía para reproducir y para grabar y la otra parte era para reproducir solo. Fueron muchos años. Nuestra infancia, estamos hablando que a lo mejor hasta los 15 o, yo por lo menos, en mi edad que tengo 37 años, hasta los 15 o 16 años yo creo que no pensabas en otra cosa que no. Bueno, sí, en verdad que ya empezaba a generalizarse un poco el CD, pero yo creo que hubo ahí una época en la que CD y cassette convivieron bastante tiempo. Y sí, ni tanto. Y claro, y vamos, y tener un coche que tuviera un lector de CDs era, vamos, eso era la leche. Y cuando ya se empezaron a sacar cargadores de CDs que había que meter en el maletero, bueno, es que eso yo es que lo recuerdo todo porque... ¡Ay, es verdad! Claro, wow. Es que era la leche, eso era pensar en lo último de lo último. Sí. Eso, meter en el maletero... La sensación de llevarte media discoteca detrás, ¿no? Sí, es verdad, y no tener que andar haciendo el efecto físico tú de sacar y meter el CD. Simplemente me rellenabas un cajetín atrás en el maletero, cerrabas la puertecita y ala, pues ya tenías música para todo un viaje. Y eso pues ya era un avance y claro, una diferencia, o por lo menos la calidad del sonido podíamos decir que era bastante grande, porque sí que en eso sí fue un salto. El cassette fue muy práctico, pero hay que reconocer que el cassette como calidad audio no era todo lo buena que te das cuenta posteriormente, claro. Es decir, ya cuando ya tienes no sé otras, si os pasa, que comparar. No sé si os pensáis lo mismo. Que tengo la sensación que esto, como el formato que había antes, ¿no? De cassettes y CDs, me da la sensación de que era una música que también la había, evidentemente, pero de menos usar y tirar que hoy, ¿no? Quizás el nuevo formato que vino a traer el MP3, ¿no? Digamos, yo tengo esa sensación de valorar más un disco, es decir, de quemarlo más, ¿no? De decir, de escucharlo tantísimo que llegaba a hartarme, ¿no? Y decir, pero, o de casi quemar el cassette o casi quemar ese CD, pero había que aprovecharlo al 200%, ¿no? Y hoy esa sensación creo que se ha perdido bastante, es decir, estamos tan acostumbrados a tener tantísima música, ¿no? Que también pasa con las películas, también pasa con todo en general, ¿no? Con el multimedia en general. Tengo esa sensación de que es un poco más, bueno, pues de usar y tirar, ¿no? Que, no sé. Por una parte yo creo que sí, pero por otra yo había pensado hace tiempo de que, jo, antes pues escuchaba una cinta hasta lo que has dicho, ¿no? Hasta gastarla. Pero claro, es que solo tenía esa. Claro. O tenía tres, o tenía cinco. Sí. Claro que la escuchaba hasta que no podía más. Y lo único que pensaba era en comprarme una cassette de doble platina se llama, ¿no? Sí. Y para hacerme mis mixings de mis cassettes de mix. Los primeros pinitos en el mundo DJ. Y ese cassette que te grababas, pues vamos, también lo gastabas hasta el final. Que recuerda además que las cintas se medían por tiempo. Sí, efectivamente. Claro, sí. Sí. El tiempo que podías grabar. Sí, es verdad. Sí, yo recuerdo por lo menos bueno, y el de el 60 también. Y 90. Sí, el CD también, ¿no? Sí, claro. 74 minutos, ¿no? Creo recordar que era el estándar. Tú, mira, estamos hablando de cosas que pasaron ayer y parece como que han pasado 20 o 30 años, ¿no? Bueno, igual 20 o 30 han pasado, ¿eh? Sí, bueno, es que yo, claro, es que son los que tengo. Entonces, vosotros como sois de una añada superior, pues no. Pero, no sé, tengo esa sensación, ¿no? De que, no, al final, por ejemplo, el tema de lo que comentaba Fidel, ¿no? El tema de llevar atrás los CDs y tal, eso es de ayer, o sea, pero de ayer literalmente, o sea, no. De hecho, bueno, y todavía los coches llevan soporte para CD, quiero decir. Sí, los coches llevan soporte para CD. Es verdad, ¿eh? Sí. Sí, los siguen llevando, es decir, se mantiene todavía. No es tan raro. No sé quién compra un CD de música, pero bueno, seguro que hay quien los compra todavía. Bueno, y yo lo que no compro, por ejemplo, son DVDs de películas. Y entiendo la persona que lo haga, que es, no sé, bueno, que será por... Bueno, porque le gusta tener el soporte físico, porque es coleccionista y en el DVD pues viene algo más o así. Pero yo antes sí que compraba sobre todo películas de animación, que me gusta mucho. Y bueno, pues que sí que es verdad que mola tenerla en DVD, pero te puedes creer que no las he vuelto a ver nunca más. Pero nunca más, ¿eh? Pero después también es cierto que me he comprado en iTunes algunas películas de... Pues hay... La quería tener, ¿no? Y tampoco la he vuelto a ver. Entonces, pues no sé, incluso películas que no te compraste, las bajas así, al final en mi caso he dicho, mira, estoy gastando espacio en mi disco duro. Sí. Yo no creo ser un consumidor, un buen consumidor de películas. De música sí, la escucho más, pero de películas, por ejemplo, no repito mucho, ¿eh? Una vez la he visto... La verdad es que no repito mucho. No tienes un síndrome de Diógenes para almacenar. Bueno, mi mujer y yo hacemos bastante eso. Estamos siempre consumiendo series y consumiendo películas. ¿Y qué pasa con una serie que habéis visto? ¿La guardáis o qué? No. Nosotros, según estamos avanzando en la serie, lo que hacemos es borrar el capítulo visto o la película vista y ya está. Menos, es verdad que reconozco que hay un par de series en concreto, que esas, pues porque somos especialmente fanáticos, pues las tenemos ahí porque nos gusta revisitar. Pero tiene que ser algo muy, muy, muy especial. Si no, no, lo que dices tú, no me apetece o es que no le veo sentido a que esté ocupando espacio en el disco duro. Las obras de arte no, claro, evidente. Yo creo que las obras de arte incluso ahí se mantienen, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo creo que igual todos estamos pensando en Lost, por ejemplo. No, en mi caso no. O Juego de Tronos hoy. Sí. Seguro que mucha gente, son dos series que seguro que han mantenido, seguro. Y puedo citar otros casos, ¿no? Pero bueno, por poner que son los que más éxito han cosechado. Incluso yo, A mí me gustaría volver a ver Lost en calidad Blu-ray, ¿no? Y no es algo que quiero hacer. Es decir, volver a ver Lost en máxima calidad, ¿no? En una pantalla grande, en mi casa, tranquilo, volver a disfrutar de la serie en mejor calidad de la que la vi en un principio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero solo lo reservo a cosas muy concretas. Es decir, por ejemplo, en una serie Lost o, por ejemplo, en una película, pues como puede ser El Señor de los Anillos, pues... Pero solamente con esos casos, ¿no? O como muy poquitos más. Después, esas series... antes yo creo que sí que se guardaban, ¿eh? Es decir, a los comienzos, yo creo que como todo era nuevo, al comienzo de descargar... Y los VHS, ¿quién no tenía? Bueno, no lo sé si vosotros, pero en casa grabábamos las películas y las manteníamos ahí, ¿no? En la cinta VHS, como si fuera un libro, ¿no? Sí, pero fíjate, Sebas, que yo ya hablo de mantenerlas en los inicios de cuando empezábamos a tener películas en nuestro disco duro. Tengo esa sensación de que al principio queríamos tenerlo todo, queríamos tener internet en nuestros discos duros, ¿no? De hecho, si os dais cuenta, cuando se iba a las parties y demás, que eran los grandes sitios donde se compartían las películas, ¿no? O la música o el contenido digital, porque todavía las conexiones a internet eran bastante lentas y no permitían, pero tengo la sensación de que al comienzo sí que queríamos guardar todavía, hoy creo que eso ha desaparecido bastante, pero sí teníamos ese síndrome de Diógenes en cierta manera. Sí, esa sensación de quiero tener internet en mi disco duro. Es decir, de ver esas. Yo me acuerdo de ver torres de ordenadores cargadas de discos duros. Es decir, igual tener lo que hoy parece poco espacio, pero hace 5 o 6 años, gente que tenía 1 tera o 2 teras en el disco, en 17 o 20 discos duros en una caja de ordenador, ¿no? Una auténtica salvajada. Yo volviendo a lo que estabas diciendo, Sebas, recuerdo que el tema de tener cintas vírgenes y grabar y buscabas la que más duración pudiera almacenar, que también las cintas de VHS tenían esa capacidad de decir que comprabas la de 120, 180 o 240. Y creo que incluso se llegó a ver alguna, me parece, de 360, 6 horas de grabación, era una barbaridad. Y si es verdad esa obsesión de coger y decir, pues van a echar tal película o tal serie... Y tener grabadas y ir acumulando. Y cuando te encontrabas sin cintas, porque en ese momento ya las tenías todas usadas, pues echabas mano de la hemeroteca y decías, a ver, ¿cuál puedo prescindir? Y prescindías de una, le quitabas aquella pestañita que tenía, que cuando le quitabas la pestañita evitabas que borrar o grabar por encima por error. Y andar con el fiso tapando el orificio para poder volver a reutilizarla, vamos, eran esos apaños de MacGyver que se hacían en aquella época y la verdad es que son cositas que parece mentira, nos marcaron mucho pero y se echan de menos. Es verdad que ahora es todo mucho más fácil porque está a golpe de darle un botón, pero antes es que había que hacer auténticos apaños. Hombre, esto en cuestión de tecnología... Pues no sé qué deciros, porque para mí yo lo asocio tanto a futuro que siempre pienso, bueno, si ahora hay algo que no va mal, por favor que lo arreglen pronto, ¿no? Sí. O que inventen algo nuevo, o que salga no sé qué dispositivo, ¿no? Claro, sí. Y sí que es verdad que no sé, ahora también con esto de la iPod, yo recuerdo que una de las cosas que estaba esperando era un iPod que fuera todo pantalla, casi sin marcos ni nada. De hecho, cuando salió el iPhone, me sorprendió que tuviera un botón físico, o sea, la parte de arriba y la parte de abajo, que así como un marco tan grueso, ¿no? Y cuando salió el iPod Touch, pues lo mismo, ¿no? Y pensé, jo, pues yo lo quería absolutamente todo pantalla. Pero aún o sea, así... Tú eras ya un visionario, o sea, tú tendrías que estar ahí codo con codo con Jonathan Ive. Y hubieras partido a la pana, porque sí, es verdad, ¿no? Es decir, esas ideas que se pueden llegar a tener, que a veces al final me ha decepcionado, ¿no? Hombre, a mí lo que me gustaba mucho era el control a través de la pantalla, era una cosa espectacular. Y como siempre, una de las pegas que la gente ponía es que, porque no hay nada que pueda ser perfecto, ¿no? Siempre hay, sale algo totalmente revolucionario y la pega era que no lo puedes usar con una mano sin mirar la pantalla. Que sí lo podías hacer eso en el iPod Classic, porque con la rueda tú podías ponértelo en el bolsillo y cambiar de canción o de disco o de tal. Pero con el Touch no, tenías que ver la pantalla. Bueno, es que de esto, de este tipo de innovaciones que luego se han consagrado, se han escuchado auténticas barbaridades. Es decir, ¿cuántas veces habréis escuchado, por ejemplo, que el iPhone que iba a ser un auténtico fracaso? O incluso seguro que del iPod se llegó a decir, es decir, me acuerdo perfectamente. Es decir, el iPhone, ¿a quién le iba a interesar eso, no? ¿Cómo es posible? Una de las grandes críticas de estos dispositivos fue el del iPad, que era un iPhone grande. Correcto, sí. Pero yo también tengo la sensación grande de haber escuchado en el. Sí, yo escuché lo mismo. Pero si vamos un poco para atrás, todavía en el iPhone se hablaba de que era una cosa extremadamente limitada, y es verdad que lo era, ¿no? Pero ya de por sí la revolución que trajo, al final tiene que pasar un poco de tiempo para que se asiente eso, ¿no? Esa idea, y ver que al final tiene mucho más de positivo que de lo que podemos ver de negativo en un primer momento, ¿no? Pero sí, quizás el iPad también ha sido uno de esos grandes productos, ¿no? Que hoy casi nos parece imposible no poder tener, bueno, ya no un iPad en sí, pero una tablet, ¿no? Quiero decir, ya es un gusto personal que te decantes por Apple o te vayas a un Android o a un Windows Phone. Sí. Pero sí, también tengo esa sensación de decir, de que la gente dice, pero esto no vale para nada, o esto es solamente es un iPhone grande y nada más, y se va a quedar ahí. Y tú mira al final, ¿no? En lo que estamos hoy. Hombre, surgieron muchas dudas con el iPad, porque justamente por eso la... Si imagínate ahora que estamos con el iPhone 6, que si una pantalla, que si otra, que si... Bueno, y porque parece mentira, como si no hubiera teléfonos de esas medidas de otras marcas, ¿no? A veces sí. También tenemos, no sé... Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, que algo sea una auténtica revolución, lo va a poner el tiempo. Es decir, va a ser el tiempo el que lo ponga en su sitio. Porque el iPhone, de la misma manera que hoy es una auténtica revolución, podría no haberlo sido. Es decir, pues porque se dieron las circunstancias de que quizás supieron hacer las cosas bien en tanto en cuanto abrir a que otros desarrolladores pudieran hacer aplicaciones, ¿no? Que quizás sea uno de los grandes fuertes que tiene, ¿no? Que tiene unas aplicaciones excepcionales. Y acordaros que esa idea de entrada estaba bloqueada. Era reacio, es decir, aquí tenéis las aplicaciones web, esto es el futuro, pero esa idea hubiese fracasado probablemente, es decir, no me imagino hoy tener un iPhone y que se hubiese mantenido en base a aplicaciones web, es decir, no hubiese representado lo que es hoy un iPhone, es decir, efectivamente. Lo hubiera barrido del mapa, ¿no? Y de la misma forma, pues, el iPad seguramente en gran medida bebió del éxito del iPhone y supo tener mercado, pues, que pudiendo parecerse a un iPhone, pues era más grande y tuvo ese sentido, ¿no? Y de ahí, y bueno, pues tuvo lugar en ese mercado. Pues, tiene sentido tener un aparato de 10 pulgadas que sea exclusivamente táctil y funciona, pero solo pasa con el paso del tiempo, porque a la gente lo pone en su sitio al final el producto, ¿no? Sí, eso. ¿Quién puede decir hoy, claro, quién puede decir hoy, por ejemplo, que el reloj, ¿no? Que va a funcionar o no? Pues uno puede decir que sí, uno puede decir que no, pero al final va a ser el paso del tiempo el que determine si eso va a ser un producto revolucionario o no. Pero no lo es hoy, porque sí. Es decir, es un producto que sí, que tiene innovación y demás. No hablo solo del Apple Watch, hablo de cualquier otro dispositivo. Bueno, sí, bueno, de todos los Android que han salido, por ejemplo. Exactamente, correcto. Entonces, ¿fraguará ese tipo de producto? El tiempo lo va a decir, lo va a poner en su sitio. ¿Qué pensáis de las primeras generaciones de cualquier producto? ¿Os compraríais uno de los primeros relojes Android o el de Apple, por ejemplo? Yo, si le viera una utilidad ahora mismo real, posiblemente sí, me arriesgaría. Pero ahora mismo no se la veo, por eso no me lo estoy planteando. Por ejemplo, hay gente que se compra pues lo que ya cosas que te he escuchado en Tecno y en podcasts que hablan de tecnología y tal, es el tema de si la Fitbit, que si los smartwatches, pues, o sea, las pulseritas para cuantificar calorías, pasos y todas estas cosas. Yo cuando salgo a correr sí que es verdad que me llevo el teléfono y lo llevo más o menos marcando simplemente pues la distancia recorrida y el tiempo. Entonces, para otra cosa no ahora mismo no le veo practicidad. Empiezan a verse cosas que ves que están empezando a consolidarse. Yo creo que lo de las pulseras posiblemente sí que ya sea algo más o menos consolidado. Lo del reloj lo tengo más dudas. Tengo más dudas porque veo que todo el mundo, todas las marcas están explorando bastantes cosas. y hay auténticas virguerías, incluso si me apuras, en intentando ya sacar algo bonito. Porque antes se buscaba, yo creo que en ese aspecto, la tecnología por la tecnología, entonces no les preocupaba a lo mejor tanto que eso luciera en la muñeca. Pero ahora sí que estoy viendo que están buscando cosas que, además de servirte, luzcan. ¿Cuál es el tema? El tema está en que, a lo mejor estoy equivocado, pero escuché en algún sitio que, por ejemplo, el iWatch pues no es sumergible. No sé si alguno de los dos lo sabe o no lo sabe, yo es que me parece que lo escuché en algún sitio. Entonces yo creo que un reloj que te puede servir para hacer deporte, pues por lo menos tener cierta protección mínima la debería tener. Y no sé si hasta ese punto pues eso se ha logrado ya o no, es que no lo sé. Yo sé que sí, que hay ciertas pulseritas y algún reloj supongo que ya también se podrá sumergir o por lo menos mojar levemente. Pero es lo que te digo, yo sí que me arriesgaría a coger algo de primera o segunda generación si le viera ahora una practicidad. De hecho, es lo que hablábamos con respecto al iPod Touch. Yo es que el iPod Touch en aquel momento, en cuanto lo vi, me enamoró. No me está pasando lo mismo con los relojes y las pulseras, eso tengo que reconocerlo. Entonces, en aquel momento yo cogí el iPod Touch porque dije yo, esto es una maravilla en comparación con otros reproductores MP3, que era lo que había para comparar. Pero lo del reloj y las pulseras, pues de momento no lo acabo de ver. Esa inmediatez, ese avance que tú hablabas, de coger y ver la tecnología como una ayuda a la vida de hoy en día. Es curioso lo que, como entraba a comentar ahora mi compañero Fidel, que estas palabras yo ya las he escuchado, y las he escuchado del iPhone, del iPad, y seguro que de otros productos que hoy son un éxito. Y es decir, ¿esto para qué vale? Es decir, esto no le veo utilidad. O sea, esas palabras, estoy convencido de que lo habéis escuchado seguramente, ¿verdad? Es decir, esto, yo del iPad, por ejemplo, que comentaba Sebas, seguro que lo has escuchado. ¿Esto para qué vale? Es decir, no le veo utilidad. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No, bueno, yo estoy diciendo que para mí no lo tiene, para mí. Yo claro, pero es que eso que habrá se ha dicho muchas veces. Claro, pero es que eso se ha dicho de muchos productos que hoy son un éxito. Y lo cual no quiere decir que este lo vaya a ser, ¿eh? Ojo. No voy por ahí. Simplemente digo que es verdad que de muchos productos que hoy son un éxito, se ha dicho, esto para qué vale, no le veo, o no, y puede ser porque no la tendría en ese momento, seguro. Porque no sabes dársela, o porque todavía no vale para ese uso que después va a valer en un futuro, porque desarrollador se le ha ocurrido que puede valer para esto. Y yo estoy convencido de que hay muchos usos que hoy se le dan al iPad, por ejemplo, al iPad, que no esperaba Apple que se le pudiesen dar. ¿Vosotros tenéis iPad, pongo, no? ¿O sí, yo tabletas? Tengo iPad, sí. Yo no. ¿Le has dado, cuál es el uso más inesperado, que no esperas haberle dado a la tableta cuando te la compraste? ¿Alguna aplicación en concreto? Pues quizá no. No, quizá en ese sentido no me he ido al Himalaya y he usado la aplicación como la que puedes ver en los anuncios de la Keynote, ¿no? Que te ponen, que aparece un tío recorriendo con su bicicleta el mundo y aparece como usa su iPad, o un agricultor que lo usa para ver, para seguir su cosecha, o un piloto de avión para controlar la ruta que va a seguir. No, en ese sentido no. Le he dado un uso mucho más, pues, de internet, de redes sociales, de consumo. Para mí es un dispositivo de ocio el iPad. Ni siquiera lo he usado para un tema laboral. No lo he encajado en mi vida laboral ni siquiera. Y podría hacerlo, es decir, porque mi profesión me hubiese permitido introducir el iPad, pero ni siquiera lo he hecho. No, lo he mantenido en un espacio mucho más de mi ocio, de disfrutarlo en el sofá, de disfrutarlo en mi habitación para consumo de internet o multimedia, de ver series o... No le he dado un uso... ¿Tú sí le has dado algún uso espectacular? No, espectacular no. Pero, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ya con el iPhone, me sorprendió mucho, y con el iPad también, por ejemplo, el tener una conexión con una aplicación de tu banco y poder hacer una transferencia en un momento dado, o yo qué sé, el otro día que en Torremolinos, donde vivo... hace poco me tuve que cambiar de gestor porque vivía antes en Granada, nos mudamos a Torremolinos, fui al gestor, un gestor nuevo, y no llevaba mi número de cuenta ni nada. y pues con la aplicación del banco pude consultar cuáles eran los datos y dárselo todo, ¿no? Todo lo que necesitaba. Por ejemplo, o sea, el hecho de que en estos dispositivos, tanto iPad como el iPhone o, bueno, o un iPod Touch o similares de otras marcas, puedas llevar absolutamente todo, no solo en lo que vienen a ser las cosas que te han pasado en tu vida, sino además tus datos personales más delicados, ¿no? También de cuestiones económicas, de, bueno, yo qué sé, si tienes contraseñas de todo tipo, vamos, es que equivale el contenido que puede tener un iPad o un iPhone, equivale al contenido tuyo, me refiero, equivale a lo que puede tener tu ordenador. Sí, sí, claro. ¿Verdad? O sea, sí, incluso podemos... Sí, mucho más, con la idea mucho más de problema de seguridad de que es un dispositivo que estás moviendo, o sea, que es mucho más vulnerable que tu ordenador que está en tu casa y que, bueno, en el peor de los casos se te puede colar un virus y te pueden hacer un robo de información, pero el iPad es que lo puedes llevar a cualquier parte o el iPhone y son dispositivos, ya no diría solo esos datos, sino que llevas tu vida en ellos, literalmente llevas tu vida. O sea, se puede sacar una información tan grande de un dispositivo, de un móvil o de un smartphone, en este caso, ¿no? De una tablet. Te pueden hacer tanto daño. Sí, pero. Que eso caigan las manos equivocadas. Pero, claro, pero yo creo que para ahora mismo, tal y como están montadas las cosas, supongo que es el riesgo que hay que asumir. Pero yo creo que por donde va más Sebas es por el hecho en sí de lo que te facilita el poder tener esa portabilidad. Y en este caso, desde luego que es verdad que ahora, pues si quieres tener subido a la nube, pues tus nóminas en un momento determinado que te pueden hacer falta, pues para, imagínate que te quieres comprar un aparato y la quieres financiar, pues antes había que ir con la cartillita, había que ir con la nómina fotocopiada y este tipo de cosas. Y hoy casi no es necesario porque en un momento determinado le puedes decir, oye, mire, si te lo mando un correo, lo imprimes tú aquí y ya está. Y supongo que podrías hacerlo. Entonces, es verdad que hace unos años, no hace nada, esto era impensable de poder tener esa facilidad, pues eso, pues para hacer una transferencia, a lo mejor tomándote un café en un bar o cualquier tipo de gestión que puedas realizar, incluso hasta de pedir cita en el médico, que ahora empiezan ya a salir aplicaciones de los diferentes servicios de salud y puedes hacerlo directamente a través de apps. Son cosas que sí que ayudan una barbaridad y te ponen, casi no puedes decir que no haya nada que no esté a tu alcance con este tipo de dispositivos, tanto en Android como en iPhone, iPad o lo que sea. Esto lo estábamos comentando hoy con mi hermano, que es cierto, tiene un seguro médico que le dan acceso mediante, no sé si es una aplicación o cómo era, bueno, lo digo porque no lo sé, porque yo no tengo ni lo he visto, pero él me dijo, sí, si quieres un traumatólogo, tienes una lista de traumatólogos, le escoges uno, el que tú quieras, y allí te sale su agenda y te salen los días libres que tiene. Y claro, tú puedes pinchar puedes coger el día que a ti te venga bien y se te asigna y vamos, como escoger un avión cuando compras un avión, un asiento de avión cuando compras el billete, ¿no? O cuando compras el cine, pues lo mismo, ¿no? Escoges tu sitio. ¿Sabes lo que ocurre, Sebas? Que yo creo que esas cosas las hemos tomado por tan habituales, o sea, por tan normales, que ves, por ejemplo, yo es algo que también hago, ¿no? El tema de, bueno, gestionar la cuenta corriente, pues a través de mi tablet o de mi móvil. Prácticamente no uso el ordenador para llevar ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, imagínate, para hacer una transferencia o una pedición habitual. Ni siquiera piensas en cómo lo estás haciendo, en que ese dispositivo te está permitiendo hacer eso. Simplemente lo haces. Lo asumes como algo que es normal y no piensas que es algo que sería impensable de hacer hace 10 años, 5 años, ¿no? Que tendrías que estar atado a tu ordenador o ni siquiera antes, ¿no? Si antes de haber internet. Pero yo creo que son cosas que ya asumes que están ahí. Entonces, a eso iba, de que no hago nada espectacular con mi tablet o con mi dispositivo, con mi móvil, pero realmente lo son. Es que es que a eso me refería, a que estamos tan acostumbrados a estas cosas que cuando hay una que no sabemos si está pero cuando la necesitamos, damos por hecho que tiene que existir. Que es, tiene que existir, correcto. Claro, porque es que, bueno, esto lo decía el Steve Jobs, eso de there's an app for that, o algo así. ¿No? Hay una aplicación para esto. Ya lo tenemos asumidísimo de que tiene que haber. Algo tiene que haber para cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Y, claro. Y vamos, sobre todo para cualquier servicio que se preste. De todas formas, vuelvo a hacer hincapié en el tema. No somos nada conscientes de la mayor parte de nosotros, quizá algo más sí, ¿no? Porque tenemos más contacto con los que estamos un poco más al día en el tema tecnológico y demás, pero no somos nada conscientes de lo que llevamos en esos dispositivos, ¿eh? Es decir, del daño que te pueden hacer si pierdes ese teléfono y caen las manos equivocadas. Mira, yo, por ejemplo, te voy a contar un caso. Yo hace unos, no sé, 3-4 años tuve mi primer smartphone, ¿no? Que era un HTC Wildfire, ¿no? El hermano pequeño del HTC Desire, ¿no? Eso ya era un móvil curioso que yo llevaba, bueno, no era lo mejor que había en ese momento, era una cosa modesta, pero bueno, ya permitía hacer muchas de las cosas que no estaba acostumbrado a hacer con un teléfono móvil, ¿no? Fue mi primer smartphone. Y bueno, había tenido uno anteriormente, pero bueno, digamos con smartphone de verdad, sin las limitaciones que tenían los primeros, era ese, ¿no? Pues mira, yo ese teléfono me lo robaron, bueno, estaba en un bar y me lo robaron, y fue una experiencia tan tan mala, es decir, no que no me pasó nada, ¿no? Porque luego afortunadamente ese teléfono lo pude recuperar, ¿no? Tuve que poner la denuncia pertinente y demás, pero saber que una persona desconocida está viendo fotos, mensajes personales, de tu vida personal, eso es tremendo, ¿no? Que lleva toda la información que tú has dejado en ese teléfono. Y decir, yo creo que somos tan poco conscientes de eso, de que llevamos algo ahí que nos puede hacer tanto, tanto daño, pero es que si caen, como quiero decir, en manos equivocadas. Pero es una sensación. No somos nada conscientes de ese tema. No, pero yo es que creo que en eso, a ver, tienes mucha razón, pero yo lo veo desde el punto de vista en que es parte de tu vida. Y si te hubieran, en vez de robarte el teléfono, no entran en tu casa, no tendrías esa misma sensación. O sea, simplemente. Claro. Pero es que es mucho más fácil, sí, evidentemente, pero es mucho más fácil que te roben un teléfono o que te roben un tablet, que es un dispositivo que llevas a todos los sitios, que entren en tu casa, evidentemente, que te entren en tu casa es un drama, pero es que no sé si estamos conscientes de que te roben un teléfono es un drama también. No, simplemente es la sensación. Es decir, no sé si habéis vivido alguna situación en la que alguien le ha faltado su teléfono móvil durante 1 o 2 minutos y no lo localizaba, y si os fijáis en la cara de esa persona, es curioso, ¿eh? O sea, ahí se genera una ansiedad. En esos 2 minutos que no sabes dónde está tu teléfono móvil. Pero vamos a ver si tenemos ansiedad cuando se nos aclara. No vamos a tener ansiedad cuando nos roban el móvil. Exactamente. Pues sí, es verdad. Y tú, una pregunta. ¿Esa ansiedad de la que tú hablas de 2 o 3 minutos no es más por saber el valor que pierdes por el hecho en sí de la compra hecha que realmente porque no, en ese momento... Es posible. En ese momento no estás pensando a lo mejor, uy, que me van a quitar esta foto, me van a hacer esto. Yo creo que es el momento más por el tema de la maldad la molestia que te están causando. Eso es decir, pero como... Porque antes igual era que te robaran la cartera, ¿no? Era el dramón, ¿no? Hostia, me han robado la cartera, ya más allá del dinero que te pudieran quitar, me han quitado el DNI, la tarjeta de crédito, tengo que darla de baja, no sé qué. Pero hoy pasa eso con el teléfono móvil también. Es decir, que te roben el teléfono móvil es una experiencia muy desagradable. Yo digo, por eso la quería transmitir, porque yo la viví. Y no llegas a pensar en todo lo que llevas ahí hasta que te lo quitan. Te lo roban. Ahí te pones a pensar, dices, pero ¿por qué habré metido esto? ¿Por qué habré puesto fotos conmigo de mis amigos por ahí? O lo que sea, ¿no? Lo que quieras llevar, que eres libre de llevar en tu móvil, tu música, los mensajes que has tenido con la gente con la que te relacionas y demás. ¿Qué otras personas están accediendo a ese contenido? O sea, yo creo que hay muy poca conciencia de eso. Yo por el contenido, sobre todo me preocuparía mucho por el contenido y, por ejemplo, porque pueden acceder a mi Evernote, a mi Dropbox. Claro. O sea, no es por las fotos, sino porque... Sí, evidentemente. Puedo tener A Facebook, a Twitter, a todo lo que tengas. Datos que pueden ser sensibles, ¿no? O en Dropbox o en algún sitio. Puedo tener cosas que no quiero, o sea, que es mejor que estén guardadas, ¿no? Y igual que que el ordenador se está abierto y alguien mira en tu, puede abrir Evernote y no pide contraseña, o lo mismo con Dropbox, pues en el teléfono también. A menos que, o sea, puedes poner una contraseña, que te la pida cada vez que abres la aplicación, pero por uso, no lo haces. Por comodidad no lo haces. Claro. Y puedes encriptar tus datos y... Claro, efectivamente. Sí, pues, pero de esas cosas te acuerdas cuando ya no tienes tu teléfono. Ahí está. Pero mira, yo tengo un amigo que justamente esta semana ponía en Facebook que en el gimnasio se dejó su móvil. Y que, bueno, dice, después del susto inicial, que vamos, me quedé, porque a la que se acordó fue corriendo hacia la máquina donde se lo dejó y ya se lo habían llevado. Uh-huh. Avisó a la gente del gimnasio y entonces se acordó que en el teléfono tenían eso de buscar mi iPhone o algo así, esa aplicación que tiene el iPhone para recuperarlo. Y se ve que, bueno, tampoco lo controlo mucho, pero la aplicación puede emitir un sonido, hacer que el teléfono emita un sonido, ¿no? Y que ponga un mensaje. Y lo hicieron y, por suerte, la persona que cogió el teléfono se asustó y lo dejó. Y lo dejó por una de las escaleras del gimnasio. Y lo pudo recuperar. Uh-huh. Pero vamos, menudo susto. Pero claro, ahí voy, ¿no? Menudo susto se llevó, ¿no? O sea, igual es la situación comparable a que te entren en tu casa, ¿no? Hoy, quizá, que te roben tu teléfono, ¿no? O que te roben tu tablet si lo usas mucho y lo llevas contigo. Pero quizá lo peor es que te roben tu teléfono. Es decir. No, pero yo creo que la sensación es la misma. Lo que pasa es que tú ves más factible lo que antes comentábamos. Que tú ves más factible que perder tu teléfono que te lo roben. Y no ves tan fácil que te entren en tu casa. Pero esa sensación, yo hablo de sensación, yo no hablo de si es el teléfono o es casa. Pero yo te digo que si te entren en tu casa vas a tener la misma sensación que si te roban el móvil. Igualita. Lo que pasa es que ves más fácil una cosa que la otra. Entonces, yo es lo que digo. Al final, lo que te molesta o lo que te puede llegar a poner nervioso es esa violación de lo tuyo, de tu intimidad, claro, a través del teléfono, o sea, de tu casa. Tecnológico o no. Es más un tema psicológico de... Pues es que me han violentado en lo más íntimo, en lo que soy yo más. Y ese miedo es el que tenemos con respecto a los smartphones y es lo que estamos hablando, que ahora tenemos tanta vida nuestra metida dentro de un teléfono que esa misma sensación que podrías tener robándote en casa o que te peguen un tirón porque yo lo he vivido en primera persona, no yo, sino mi madre una vez cuando estaba en una parada de autobús y pasaron unos de la moto, con una moto, le pegaron un tirón y se llevaron su bolso. Había que ver a esa mujer y te puedo garantizar que lo que menos se llevaron de la pobre fue dinero. Pero esa sensación de saberse desprotegida, de saberse que se llevaron parte de sus cosas ahí dentro de un bolso, que al final, mira, el bolso. Mi madre yo sé que se agarró al bolso e incluso fue arrastrada por la moto durante unos metros porque se le escapaba la vida por ahí. Entonces tenemos esa misma sensación que ella en ese momento cuando le robaban solo el bolso, solo que con un aparato. ¿Por qué? Porque le estamos dando muchas atribuciones a ese aparato. Y en casa pues nos sentiríamos igual, o en el coche tres cuartas partes de lo mismo, yo qué sé. Es la sensación de que te están llevando algo muy, muy, muy íntimo, muy, muy de tu ser. Pero después tampoco lo tenemos muy protegido, ¿no? Porque, no. Bueno, lo digo por cómo yo veo, por ejemplo, a mis padres o otros amigos, ¿no? Con el tema de las contraseñas y poner un poco de seguridad, ya solo cuando hay cualquier cosa del teléfono que te pide una contraseña que la tienes que poner nueva, ¿no? Para que la crees. Sí. Es como la gente se queda así y dice, ya ahora qué hago. Y la verdad es que la gente tiene problemones con esto, ¿eh? De verdad, pero es una cosa impresionante. Y que como no te han robado el teléfono, nunca has tenido ningún susto con esto, pues lo vives mal, ¿no? Lo vives como que vaya rollo, ahora esto me está pidiendo contraseñas todo el rato, qué palo, que no sé qué, no sé cuántos. Y esto con el móvil, con el ordenador, con el iPad, con todos los dispositivos. Sí. De ahí lo que hablabas, de ahí lo que hablabas el otro día con, me parece que fue con Tamara, con respecto a la película Her, con el tema de estas de las contraseñas. De ahí que haya mucha gente que por no complicarse, en vez de darle al botón de crear usuario, utiliza Facebook. Le das al botón de Facebook y te olvidas de meter contraseñas y te olvidas de meter todo, porque ya te lo hace todo a través de ahí. Entonces es verdad que muchas veces es culpa nuestra y nuestra puñetera comodidad. No, pero es que además es normal, ¿eh? Yo quiero decir, yo creo que rompo una lanza a favor de esa gente que le incordia eso, porque sí que es verdad que debiera buscarse algo diferente para autenticarse en según qué servicios, ¿no? Sí que es verdad que también tenemos que tener la responsabilidad de tenerlo protegido para evitar precisamente este tipo de problemas, que alguien malintencionadamente pueda hacer uso de esos datos que tenemos ahí en un determinado momento. Pero sí que es verdad que es un coñazo, ¿no? Tener que, para cada servicio, otra vez tengo que crearme un usuario, una contraseña diferente, porque así es como debo hacerlo y no poner una misma contraseña para todos los servicios, precisamente porque quiero tener mi dispositivo seguro. Y sí que al final esto se vuelve en una, aunque ahora hay programas para resolver esto, ¿no? Sí, pero sí que no, se vuelve una maraña de contraseñas, ¿no? No todo el mundo los lleva bien. Los usa, programas. Claro, evidentemente. Pero sí que se vuelve porque una maraña de cuentas y de contraseñas. Sí. Y de protecciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Apple lo ha sabido hacer muy bien en este sentido con el tema del Find My iPhone, ¿no? O el Find My iPad. Creo que lo ha sabido hacer muy bien. Yo tampoco lo he usado, pero sé de gente que ha tenido que hacer uso de él. Parece ser que funciona muy bien, ¿no? El programa, ¿no? Que incluso te detecta a nivel de posicionamiento, GPS, puedes llevarte una idea de dónde está ese dispositivo, bloquearlo remotamente. Bueno, tiene una serie de seguridad, ¿no? Ahí metida, que facilita la vida, ¿no? Digamos que no es molesta. Y bueno, pero hacia eso hay que tomar conciencia. Yo creo que es inevitable, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que están saliendo ahora es lo de la lectura de huellas en los teléfonos. Sí. Yo cuando salió pensé en mis padres. Sí, porque pero fíjate, Sebas, que yo creo que, por ejemplo, la vida que puede llevar tu padre o tu madre en el teléfono es muchísimo, muchísimo menor que la que puedes llevar tú, seguro. Es decir, aunque pueda llevar alguna foto o... Bueno, no, mi madre lo usa para cuestiones de bancos, ¿eh? Sí, también. Sí, ella no es la porque no tiene ordenador, o sea que imagínate que... Sí, tiene su vida ahí, ¿no? Bueno, pues sería un caso. Sí, pero ¿no? En cambio fotos no tiene, otras cosas sí. No, pero... cuestiones económicas, pues utiliza el aparato. Sí. No, y que es un problema, claro, evidentemente. De que la seguridad posiblemente no tenga ni patrón de desbloqueo. Bueno, ella esto lo controla poco, la verdad. Lo controla bastante poco. Y, pero vamos, que yo estoy deseando que saquen los iPads con el lector de huellas para decir, mamá, se acabó. Pasa el dedo por aquí y... Pasa el dedo por aquí y punto. Y no tendrás que preocuparte de nada. Claro. ¡Nosotras también tenemos podcast! Siempre que vienes a Barna, me pillas en Valquiria, planeando los directos, organizando JPO. Sune, no quiero podcast chungos, vengo del carajo y no me apetece hacer directo, a ver si me apañas. Un crossover con paciencia y la buhardilla. Para ver a Milcar andando con el pelo sagrabina. Los chicos de Condenados, porque podcast Royal Rumble se va solida. Alerta spoiler, madrillano ese no, que no le deja a su mujer. Quillo, vente a hacer un cursillo. Que es de Materro, eso ya lo sé, pero chiquillo, sale el de Perdidos, que ya lo había borrado de mi podcast, para ver a mi cara sandando con... Ya seas podcaster u oyente, asiste a las novenas jornadas de podcasting en Barcelona, los días 24, 25 y 26 de octubre en Valquiria, calle Carrer Pujades 126 de Poblenou. Entrada gratuita para todo el mundo. Consulta el hashtag JPod14Bar en Twitter para estar al día de las novedades. ¡Anímate! Oye, que hemos estado hablando esto de temas así peliagudos con la tecnología y tal, pero vosotros cuando os compréis un aparato nuevo, ¿seguís teniendo la sensación del... Bueno, por ejemplo, yo con... Recuerdo con el primer iPhone, cuando lo compré, estaba de los nervios, ¿no? O yo qué sé, hay varios aparatos que cuando me ha llegado a casa solo tenía tiempo para estar con ese aparato en ese momento, ¿no? Y, sí. y todo lo demás se paraba, ¿no? Ahora no me pasa con todo, ¿eh? Me han llegado aparatos en casa que bueno, pues que nada, ha llegado y cuando he tenido tiempo lo he abierto y ya he puesto en funcionamiento y ya está. Pero ha habido otros que no sé, solo faltaba que saliera luz de la caja cuando lo abriera. En plan magia. La sensación de abrir, ¿no? El producto que esperas, ¿no? El unboxing, ¿no? De esa del unboxing del geek, ¿no? Sí. De poder disfrutar de abrir el plástico de. Pero sí, esa sí. sensación es genial, es decir, poder disfrutar hasta de abrir, ¿no? El producto de tocarlo casi como si se fuera a romper cuando lo agarras. Mira, a mí me dio mucha pena. Seguramente habéis visto el vídeo del chico este ahora al hilo del iPhone 6 que estaban en la tienda, en la Apple Store, creo que era el primero que lo iba a recibir, ¿no? Y lo estaba grabando la tele, le estaban haciendo un reportaje y él tenía su iPhone 6 sin abrir, ¿no? Y yo veía a esa periodista cómo le estaba abriendo el teléfono y decía, yo pues estaba poniéndome la piel del chaval y decía, pero esto no se puede hacer, esto es un sacrilegio. ¿Cómo le estás abriendo el teléfono, un iPhone que es un objeto tan deseado, al pobre chaval que está aquí con una cara y el tío lo veías temblando en la mano? Y claro, al final inevitablemente ese teléfono se cayó y eso ya es lo peor, ¿no? Eso ya es como, bueno, te quiero matar por este momento. No he visto el vídeo, solo que he visto la noticia así en un momento. Pero si podéis verlo, mirarlo, sufriréis, sí, seguramente. Es que yo creo que me lo voy a borrar. Sabréis lo que siente el chaval. Es muy sensible. Es horrible. Yo lo estaba viendo y te prometo que lo estaba pasando incluso mal, porque entendía lo que podía sentir el chaval. Es decir, porque bueno, pues al final, bueno, son cosas que te hacen ilusión, ¿no? Y sobre todo si eres una persona que te gusta el tema este de la tecnología, pero que es extrapolable a otros temas, ¿no? Porque a alguien le guste los coches o a otro le guste el fútbol o lo que sea, ¿no? Pero si a ti te gusta y disfrutas vives con pasión todo este mundo, ¿no? Para ti abrir algo que estás esperando desde hace mucho tiempo es algo que es sagrado casi, ¿no? Sí, pero quizás precisamente por eso ese vídeo tiene tanta historia y tanta relevancia, precisamente sí, porque aprendes claro. también a desmitificar un poco todo este tinglao del muy sí. tecnológico. Yo reconozco que a lo mejor como gente como vosotros no tengo esa obsesión. Sí, es verdad que también tengo mi momento cuando me compro un teléfono nuevo, un dispositivo, un ordenador, lo que sea, digo, tengo que tener aquí unas 3 o 4 horas para mí solo y eso lo hago. Lo que pasa es que tengo una mujer que me hace mucho la puñeta y la última vez que me compré un teléfono fue hace cosa de, bueno, más o menos un mes y me compré un LG G2 y ella sabe que yo también tengo mis rituales, ¿verdad? Que no de una manera tan, a lo mejor, tan obsesiva, pero sí que por lo menos me gusta tener mi momento para hacer el unboxing. Y la muy cabrita lo que hizo fue en cuanto a Amazon mandó el paquete, llegó a casa y quien hizo el unboxing fue él y ella. Y cogió y le hizo fotos para mandármelas por WhatsApp y para decirme, mira que conste y que veas que quien abrió el paquete he sido yo. Y yo diciéndole, pero tú sabes que yo quiero mi momento para esto. Y dice, ah, sí, pues ahora me he adelantado yo. Y solo fue para chincharme. Tú di que al final en vez de cabrearme lo que hizo fue hacerme gracia, porque ella sabía que normalmente cuando tengo este tipo de cosas me hace ilusión desempaquetar. Pues ella dijo, ya verás que cuando llegues a casa ya lo tienes desempaquetado. Y efectivamente, es que lo que hizo fue sacármelo fuera y después lo metió todo bien colocadito encima de una mesa y todo, pero fuera de la caja. Y dije yo, bueno, pues ese encanto del primer momento ya me lo he perdido. Pero bueno, me lo tomé con bastante humor porque la verdad es que hay veces que nos volvemos un poco tontorrones. Sí, eso es verdad, ¿eh? Que nos, no sé, echando la vista atrás con otros dispositivos que, no sé, que en su momento estuve muy pendiente de uno de ellos o tal o así, después dices, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Es que, bueno, no sé, es que es relativo, ¿no? Porque, no sé, con el iPhone, por ejemplo, con todos los que he tenido, recuerdo con el iPhone 3 estar en la cama antes de dormirme y revisar el iPhone con, yo qué sé, la música o podcast o ver Twitter o así, o cualquier cosa que estuviera haciendo y pensar, pero esto, esto es la leche, ¿no? Todavía en esa época pensaba, pero esto, vamos, de ese teléfono recuerdo que me gustaba todo, la forma, yo qué sé, y ahora, si me lo pasaran ahora, es como cuando vuelves a ver Mazinger Z, ¿eh? Después de que no lo has visto durante 20 años o 25, y la ves ahora y dices, no. No puede ser. Eso. O cualquier otra serie de esa época, ¿no? Sí. O sea que ahora mismo, con las cosas que tenemos asumidas tecnológicamente, yo creo que un iPhone de los viejos aguanta si no se enciende. Yo quizá lo que no creo es que... Se enciende igual por la lentitud, igual te llevas un desencanto. Ya, pero quizás es lo que dices es que te acostumbras ya a un tipo de tecnología que sabes que de un dispositivo a otro las mejoras no son tan espectaculares como para que a ti te hagan crear una expectación alucinante. Entonces, quizás lo que te vuelva a suceder algo parecido supongo que será cuando sepas que te va a llegar un dispositivo que sepas que rompe con todo lo anterior. Y a lo mejor vuelves a tener esa sensación. Ahora, por ejemplo, me imagino que dentro del iPhone, desde por el primero que tuviste al ir avanzando, pues sí, que has ido notando mejoras, pero han sido mejoras. Digamos que han ido perfeccionando cositas que, pues en cuanto a diseño, en cuanto a funcionamiento del software o de cámara de fotos, yo qué sé, 50.000 cosas, que han sido pasitos dentro de ya la innovación que supuso el primer iPhone. Y a lo mejor esa sensación y esa ilusión no es la misma si mañana te dicen, pues a partir de ahora estos terminales van a tener tal cosa que sí que va a ser súper rompedora comparado con lo anterior. Por eso yo que, por ejemplo, veo que lo del iPhone 6 se levantó una expectación espectacular, de acuerdo. Pero realmente es verdad que yo no soy muy técnico ni tecnológico, entonces tampoco le veo tanta diferencia a un iPhone 6 con respecto a lo que había antes. Quitando un poquito la línea, las veo más redondeado, estas cosas que hace Apple, que es verdad que siempre puedes decir que un iPhone es elegante, eso no lo puedes quitar. Pero después, ¿qué mejoras o qué diferencia puedes notar tú, por ejemplo, de un 5S a un iPhone, aparte del tamaño de pantalla, lógico? ¿Qué más podrás hacer? Es que no. Yo creo que se ha de ver de otra forma. No es. No, creo yo, que no se trata de que de un teléfono a otro cambie mucho o poco, sino lo que yo veo, el conjunto. O sea, por ejemplo, para mí sí va a ser un cambio, por lo que decías, sí va a ser un cambio. Sí, cuando me lo compro, porque yo vengo del 5. Entonces, el 5, por ejemplo, una cosa que yo sí esperaba, que a mí me va a servir mucho, es el chip que tiene para el cuantificador que tiene, el M7 en el caso del 5S, me parece, y el M8, ¿no?, en el caso del 6. Entonces, ese chip, para mí, es muy importante, ¿no? Yo realmente creo que va a ser un cambio que lo voy a notar mucho, pero el cambio en sí no es tan potente si no hay aplicaciones que lo utilizan. Claro, entonces, que lo soporten, correcto. Que lo soporten. Entonces, el cambio de un teléfono a otro no es tanto, pero sí que la plataforma en sí es muy potente a medida que va pasando el tiempo, porque introducen un pequeño cambio, ¿vale? Por ejemplo, una cosa, un ejemplo clarísimo sobre esto es lo de el Touch ID, se llama, ¿no? Lo de las huellas dactilares. Durante un año han estado que solo lo podía utilizar Apple y te servía para abrir el teléfono y poco más. Vale, ahora mismo se abre a terceros. Bueno, pues es lo mismo que cuando el iPhone solo permitía aplicaciones web y de golpe se abrieron a los desarrolladores. De golpe el iPhone ha sido lo que es ahora, ¿no? Pues con estas mejoras a los desarrolladores, a terceros, de golpe el teléfono coge una fuerza brutal. Mira, una cosa básica para el uso de estas nuevas tecnologías, el poder utilizar One Password para abrir páginas web desde el navegador Safari. Esto no es una cosa del iPhone 6, es una cosa de iOS 8, que ahora va a permitir... Permite extensiones o permite que una aplicación te dé un servicio en otra. Vale. Claro. No es un cambio del iPhone, de un iPhone a otro. Es un cambio del sistema operativo. Pero es que el sistema operativo llega con un teléfono nuevo. O sea, todo va en conjunto. Van dando estos pasos poco a poco a medida que van desarrollando toda la plataforma, ¿no? De dispositivos y de software. Entonces, ¿qué cambia desde que yo tenía un 5 al 6? Pues va a ser más que un simple aparato, porque el aparato que me compre va a aprovechar mejor el sistema operativo, por ejemplo. Y además, cuando me lo compre, habrá aplicaciones que estarán mejor para aprovechar toda esa tecnología. Entonces, el cambio puede ser más grande. Además, depende de cómo yo use el dispositivo. Claro, yo creo que, no sé, igual me equivoco, pero un poco lo que iba, entiendo yo, Fidel, era que a la sorpresa que te da, ¿no? El nuevo sí. dispositivo, ¿no? Que es, evidentemente, es menor, ¿no? Porque hay una cosa que es una verdad que es sagrada, es decir, no se puede innovar cada año. No se puede hacer un dispositivo revolucionario cada año. Eso no se sostiene, ¿no? No existe ese nivel de innovación. Es imposible mantener eso. Es decir, no se puede además porque no sería tampoco un producto revolucionario solamente en un año, ¿no? Es decir, solo un producto revolucionario ese año y el año siguiente hay otro producto revolucionario diferente que tapa ese otro anterior. No. El producto al final es revolucionario por un poco lo que comentaba, entiendo yo, por un poco lo que comentaba antes, es por el paso del tiempo, que el tiempo hace que ese producto lo sea. Como el tiempo hizo que el teléfono móvil haya sido una revolución en todo el mundo o cualquier otro invento que haya llegado hasta nuestros días, es el paso del tiempo el que se lo da. Es decir, porque al final, en el comienzo, se puede cuestionar si eso vale para algo o no. Y luego está el tema de decir que, claro, cuando nos acostumbramos a un nivel de innovación tan grande, los saltos que hay entre las evoluciones que tiene un producto concreto son menores y en cierta manera es inevitable. Es decir, pero aún así yo creo que han conseguido y consiguen, ¿no? Y yo creo que no es del todo bueno, pero para ellos evidentemente lo es. Consiguen siempre, y no hablo solo de Apple, pero consiguen siempre que te lances a por ese nuevo producto. Aunque no incorpore prácticamente nada nuevo, solo sea un lavado de cara. Pero al final el mercado hace el marketing y, bueno, otras estrategias comerciales que hay detrás, consiguen que te lances a por algo que en realidad no aporta mucho más nuevo, ¿no? A lo que ya tenías, ¿no? Es un poco la cuestión de mercado, ¿no? Al final, de que nos hacen usar y tirar lo que tenemos y nos lanzamos a por la siguiente evolución. Eso es cierto. ¿Por qué creéis vosotros? Bueno, no sé si os ha pasado, ¿no? Esto tener ganas de cambiarte un dispositivo porque de golpe el que tenéis os da la sensación de que es viejo, pero igual no lo es. ¿Me ha pasado? Uh-huh. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, yo creo que es algo que ocurre en el día a día, ¿no? Si no, no habría ventas de nuevos dispositivos, ¿no? Y sobre todo en este mercado. Es decir, yo hoy que cojo mi teléfono móvil, que te puedo decir que es un Galaxy Nexus, que es equiparable a lo que podría ser un Galaxy S2, que a mí me funciona muy bien y funciona muy bien, ¿no? Objetivamente funciona bien. Pero claro, tú si hoy coges probablemente un Nexus 5 o coges un iPhone 5S, pues claro, evidentemente, posiblemente digas, ¿pero esto qué es? ¿Esto que es de hace 20 años esto? Y realmente cumple el cometido y lo cumple muy bien, ¿eh? Yo mira, hay una cosa que me niego. Me niego a cambiar de teléfono cada año. Me niego. Claro. Es decir, o cada año o cada menos de un año. No está justificado. Es decir, eso es un que respeto que alguien lo quiera hacer. Es libre de gastarse su dinero en lo que quiera. Pero yo por ahí sí que he decidido que no paso. Es decir, no, un teléfono móvil con lo que hoy supone un teléfono móvil, ¿no? Un desembolso para una persona normal, ¿no? Sobre todo si te compras un teléfono móvil de una cierta gama, ¿no? O te gastas, pues, de 300 euros para arriba. No puede ser un cacharro que tengas y que te dure un año o menos de un año, ¿no? No. Yo creo que no me niego a pasar por ese aro. A mí me parece, no lo tengo contrastado, ¿eh? Pero yo creo que la media debe estar en más de 2 años. ¿Eh? Yo diría. Pues, no lo sé. Puede ser. No tengo datos para. Si atendemos a posiblemente a los podcasts que escuchamos, Sebas, seguramente igual no, ese número bajará drásticamente. Pero claro, pero yo escucho a gente, ¿no? Y escucho muchos podcasts de tecnología, porque aunque yo no sea de tener lo último, ¿no? De tener que estar cambiando cada esa necesidad imperiosa de tener que cambiar mi dispositivo, sí me gusta escucharlos, ¿no? Y me gusta saber lo que dicen y estar un poco al día de lo que hay, pero tengo la sensación de que no, ¿eh? De que la gente cambia mucho más rápido, sobre todo la gente del mundillo, ¿no? Que les gusta la tecnología, no aguantan con un teléfono más allá de los 6 meses. No. estoy. Hay esa necesidad de. Tengo que, pues ahora cambio ahora este nuevo DLG que sale ahora, o el nuevo Nexus, o ahora que va a salir el iPhone 6. O... Yo a lo mejor también antes estaba un poco más obsesionado con esa dinámica. Reconozco que a mí, y parece mentira, pero no es solo todo lo que se puede hacer con respecto a, pues, la facilidad del día a día, pues de lo que hablábamos antes, de aplicaciones con el banco, de citas médicas y estas cosas. No, yo he ido cambiando porque, sobre todo, por una razón muy absurda, y es precisamente la de los podcasts, porque Rubén lo sabe, yo antes, pues bueno, mi primer teléfono así en plan, digamos, más llamativo tecnológicamente hablando, fue un N70, un Nokia N70, que era uno que tenía un teclado QWERTY de estos físicos, y después tenía una tapita por detrás, que se la bajabas para poder hacer las fotos y tal. Aquello era la leche. O sea, yo cuando tuve aquel teléfono alucinaba porque yo decía, es que mejor que esto es imposible que exista. Al poco tiempo salió el iPhone. Pero en ese momento para mí fue toda una innovación. Y empezaron a salir los smartphones como los entendemos hoy en día. Y apareció primero el iPod Touch. Entonces, claro, según fueron apareciendo este tipo de terminales que te ayudaban a facilitar cosas, pues yo el primer móvil que me compré, en vez de irme a un iPhone, pues me fui a un Galaxy S, porque la compañía telefónica en la que estaba, pues me hacía un precio más o menos adecuado y tal. A partir de ahí, el Galaxy S me duró una barbaridad, porque la verdad es que era un terminal bastante, bastante chulo. Yo era de los que veía mi Galaxy S y decía, pues no creo que haya ninguna o casi ninguna diferencia con un iPhone, y estaba súper feliz. Ese teléfono por circunstancias, pues ya me salió un comprador, entonces lo decidí vender y tal. Más o menos intenté buscar una línea de teléfonos en ese sentido, y si la compañía telefónica de turno me hacía una oferta más o menos buena, pues me agarraba al mejor que pudiera. Bueno, tengo una anécdota con respecto a eso, y es que una compañía de teléfonos, no voy a decir cuál, no vaya a ser que se les ocurra hoy en día reclamarme algo, hice el cambio de terminal y me pedían pues 18 meses de permanencia, pero tenía que pagar por ese terminal una cantidad de euros al mes. Yo fui a hacer todos los trámites, me consiguieron, el teléfono era un Motorola Razr Max, aquello era la leche, tenía 4,5 pulgadas, 4,3, no me acuerdo. El teléfono era la caña, aquello lo metías debajo del grifo y no le pasaba absolutamente nada, y era, para mí era de lo mejorcito, por lo menos era en ese momento el que tenía y era el que me encantaba. El tema estaba en que la compañía telefónica en cuestión, o el chico más bien que me hizo la renovación, pues se olvidó de activar el pago fraccionado, con lo cual el teléfono me salió completamente gratis, no tuve que pagar nada por él, porque no lo tenía en el contrato. Bueno, una de estas casualidades de tal. Pero sí que buscaba un terminal de gama alta. Cuando se acabó el Razr Max para mí, porque realmente sí que reconozco que yo tengo un problema de aburrimiento del terminal, no del servicio, sino que me aburro, pues me fui a un BQ. Me fui a un BQ porque dije que por relación calidad-precio, para lo que yo quería, a mí me cumplía perfectamente un BQ. Me compré uno grandote, que me compré de 5,7 pulgadas, una phablet de estas, pero con papeles, porque llevar un 5,7 pulgadas en la mano, la verdad es que es exagerado. No sé qué tal será ahora el iPhone 6 Plus, porque no lo sé, pero yo os puedo decir que el 5,7 yo lo llevaba porque yo no tengo ningún problema, soy de los que anda con el bolsito colgado, sé que no tengo ningún problema en eso. Pero digamos que di un paso atrás porque vi que por menos precio podía tener ciertas características que tenía en otros con más precio. Entonces dije yo, ya está. O sea, me busco una compañía, una OMV de estas de teléfono, de donde pague poco por mensualmente, por un giga o giga y medio de datos y las llamadas baratas, y no me voy a ir a un terminal de gama alta. ¿Para qué? Claro, llevaba 5 o 6 meses con el BQ, y el BQ, pues, ves que no lo hacen todo igual. Hay que reconocer que sí, que está muy bien, tienen un servicio técnico muy bueno, tienen el soporte es alucinante, cada vez que hay algún problema sacan unas actualizaciones bastante buenas, todo lo que sea. Pero cuando vienes de unos terminales de bastante buena calidad y digamos que rebajas un poquito con el BQ, notas esa diferencia, la verdad, realmente la notas. Entonces, nada, un accidente que tuvo mi mujer con su teléfono, pues al final lo que hice fue coger y comprarme yo el LG2 y el BQ lo tiene ella. Ella, como no pide esas exigencias, no tiene esos, esos problemas, pues con el BQ más o menos es feliz. Y yo ahora con el LG G2 vuelvo a recuperar un poquito esa sensación que tenía antes con los teléfonos de cierta calidad. Pero ¿qué pasa? Claro, me he tenido que ir a un, digamos ya una gama media por antigüedad, porque seguramente del LG G2, que es el que tengo ahora, al G3, no hay una diferencia abismal. No hay una diferencia abismal. Seguramente el G3 sea mejor teléfono. Pero veo que a lo mejor muchas veces queremos irnos a lo último, último, último y no es absolutamente necesario. Y hay veces que dar un pasito atrás también es bueno porque ves que encuentras cositas apañadas sin necesidad de gastarte a lo mejor pues 800 euros o 700 euros en un terminal que, joder, no sé, a ver, está claro que hay economías y economías, pero bueno, que hay otras prioridades en la vida, digo. Sí, es verdad. 600, 700 no te los puedes gastar. No. Bueno, otra gente no sé, pero yo cada año no. Claro, claro, seguro. Es a lo que voy. Y hay gente que a lo mejor pasa de otras cosas, que a lo mejor, a ver, yo no me voy a meter en, cada uno sabe la vida que tiene, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor pensar en meterse 600, 700 euros es un poco obsceno en los tiempos que corren. Todos los años, todos los años. Estoy hablando de que hagas el gasto todos los años porque quieres tener lo último. Cómo veis esto de gastarse 600 euros en un teléfono? Pues, es que, ¿cómo lo ves? Es que es un mal planteamiento. Esto claro, es algo que yo he hablado mucho con gente que a la hora de comprarse un teléfono y que hace el cambio de un teléfono de los que era para llamar, y de golpe hace un cambio a un smartphone. Y dicen, es que yo no pienso gastarme 600 euros por un teléfono. Claro. No, teléfono, remarcado lo de teléfono, ¿no? Yo por un teléfono tampoco. Yo por un teléfono he de decir que tampoco. Un iPhone, un Samsung Galaxy... Bueno, un smartphone no es un teléfono. Estábamos hablando que es un dispositivo que llevas tu vida dentro. ¿En un teléfono llevas tu vida dentro? No. O sea, puedes hacer transferencias. Haces videoconferencia, envías emails, te conectas a las redes sociales. Vamos a ver, menos... Bueno, y hay gente que trabaja con él, ¿eh? O sea que no es un teléfono. Desde mi punto de vista no lo es. Además, puedes llamar. Sí, pero es lo que pasa que es que el nombre ha hecho mucho daño, ¿eh? El nombre de iPhone. Sí, entonces, yo sabía que ibas a salir. Un dispositivo así... Tengo que confesar que forcé la pregunta, ¿no? No sé si se notó, pero sí. De todas formas, no, pero ahora ya en serio, hasta cierta manera, no sé, se me antoja todavía muy caro. Sí, a mí es decir, también. Aporta muchas cosas, es verdad, ¿eh? Son 600 euros que hasta hace nada nos los gastábamos en un ordenador mucho más que eso. O sea, yo me acuerdo el primer ordenador serio que tuve, vale, que tuve un 486 y tuve, bueno, alguna otra cosa por ahí, pero digamos que el ordenador así un poco, además el primer ordenador nuevo que tuve, que compré, pues me había valido del orden de 150.000 pesetas de la época, ¿no? Y bueno, hoy, bueno, quizás no nos gastamos tanto en eso, ¿no? Quizás se haya abaratado mucho ese mercado de los PCs y demás, aunque es muy normal si te compras, por ejemplo, un MacBook o un iMac, gastarte 1.200, 1.300 euros, ¿no? Pero todavía se me antoja a mí, fíjate, se me antoja caro, ¿no? No sé, yo no me veo gastando 600 euros. O sea, yendo allí al Apple Store o sin ir al Apple Store, ¿no? Cogerme un Galaxy Note o un Galaxy S o no sé, se me antoja, no sé, quizás pues sea eso, ¿no? Ese tema de que todavía piensas que es un teléfono, ¿no? Que tú sabes que no lo es y que lo vas a utilizar para muchas más cosas, ¿no? Pero, no sé, me parece prohibitivo. O sea, ya, pero... Casi gastarse 800, 700 euros. Sí, pero aún existe mucho en mucha gente, por esa misma idea que hablamos de que esto es un teléfono, no es algo más que un teléfono, esa idea generalizada o en mucha gente de que, ay no, yo, pero es que yo no voy a pagar un duro por un teléfono. o es que el teléfono a mí me tiene que costar pues claro. 50 bueno, euros. Pero eso es por el modelo del que venimos. Es decir, ahora las operadoras ya no, es que hay aquí un tema muy importante, que es que las operadoras ya no subvencionan los teléfonos. Sí. Ahora te lo financian, ¿no? Es decir, pagas, bueno, no sé la modalidad que hay, pero entiendo que lo pagas a plazos el teléfono, junto con la tarifa que tú decides. Antes de esto, lo que pasaba es que la gente, la mayor parte de la gente, creía que el operador le estaba regalando el teléfono. Es decir, él tenía una tarifa con una permanencia determinada y creía que su teléfono, su iPhone 4, o su iPhone 3GS, o su iPhone 3, o su Galaxy 2, se lo estaba regalando la operadora. Y cuando tú le decías que ese teléfono valía 600 euros, porque los valía realmente, es decir, si tú ibas a comprarlo libre, valía, pues poco más que te decían, pero ¿quién va a comprarse eso así? Es decir, no voy a ser tan tonto de gastarme 600 euros en un teléfono cuando mi operadora me lo está regalando. Cosa que no era así, evidentemente, porque lo pagabas y vaya si lo pagabas bien, ¿no? Al paso del tiempo, si te ponías a hacer las cuentas de lo que te suponía mantener esa tarifa, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que hay muchísima gente hoy que no se compraría un teléfono y pondría 600 o 700 euros encima de la mesa. Hay gente, es verdad que la hay, pero yo creo que de la gente de a pie, de mucha de la gente que hoy puede tener un teléfono de alta gama, como puede ser un iPhone o un Android equivalente, pues no creo que mucha gente gastara 700 euros de golpe en el teléfono. Es decir, que fuera a la tienda, hiciera pasar su tarjeta de crédito y que allí le cobraran sus 700 euros o pagándolo a tocateja, como se suele decir, ¿no? Es decir, me cuesta creer que haya mucha gente que esté dispuesta a hacer ese desembolso. Yo pienso en esto que el 600 no es necesario siempre y cuando tú sepas qué es lo que estás comprando. Sí. O sea, el hecho de decir es que es muy caro para ser un teléfono y en cambio me voy a un dispositivo de gama media-baja. Lo que pasa es que esto está cambiando ahora, ¿eh? Ahora te encuentras una gama media que parece alta por un precio espectacular, ¿eh? Claro. Claro, por ejemplo, los Nexus, teléfonos. Claro. Sí, los Nexus, sí. Motorola, los Motorola tienden. Motorola G, ¿no? El Motorola G, que, vamos, a mí me parece un teléfono espectacular por lo que da. Uh-huh. Vamos, que yo creo que ese sí que es un buen modelo de teléfono para hacer el cambio y sobre todo para una persona que diga, bueno, pues va, me cambio un smartphone, ¿no? Uh-huh. Aunque aún así. A un amigo que se lo compró y le dije, mira, bueno, el segundo que ha salido no, el que ha salido ahora, el Moto G nuevo no, el del año pasado. Y le dije, este que para lo que tú necesitas te va a ir bien y tal. Y aún le parecía caro. Y digo, bueno, sí, puedes tirar a teléfonos más cutres, a estos de Samsung más pequeñitos y tal, pero te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? O sea, lo típico que le ha pasado también a colegas que se compran un teléfono, el súper barato, que se lo regala la operadora y encima dicen, no, es que este me lo ha regalado la operadora, ¿no? O sea, encima presumiendo. Pero después resulta que el teléfono no permite pasar aplicaciones a la tarjeta SIM, a la tarjeta de memoria. Al SD, hay cosas que no permite hacer. O tiene un Android que no se actualiza y que no es... Y que es un Android muy antiguo, ¿sabes? El sistema operativo y no permite actualizarlo. Y digo, bueno, pues el regalito de la operadora, ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es que si tienes un teléfono con el que tienes que estar luchando cuando lo que quieres hacer es conectarte a Facebook o lo que quieres hacer es enviar un email y estás luchando con el teléfono para ver cómo pasas información de un sitio a otro, pues igual eso no es lo que buscabas, ¿no? Ya, claro. Bien, yo tengo una anécdota con respecto a eso y además que me sucedió hace poco de un conocido que vino entusiasmado el hombre un día y me decía, mira, ven aquí que te voy a enseñar la oferta que me han hecho en una compañía de teléfono y es que estoy pensando en cambiarme el ADSL en casa y tal, y ya de paso pues ya me voy a atar con ellos para también las líneas de teléfono móvil y no sé qué. Y venía el hombre entusiasmado porque le habían hecho una oferta determinada para el ADSL, pero a partir de ahí empezaba a subir la cuota, entre comillas, por el cambio de las líneas móviles y los terminales, porque este hombre estaba obsesionado con cambiarse los teléfonos, tanto el suyo como el de su mujer, y quería cambiarse. Y claro, la compañía, ¿por dónde le entró? Por un 5S, por un iPhone 5S. La oferta más o menos, creo que no me equivoco, un poquito menos de 60 euros valía, digamos, solo el ADSL en su casa, que alrededor sería entre 6 y 10 megas, no creo que fuera nada más, y la línea telefónica, pues supongo que con un giga, giga y medio, lo que sea, y las llamadas de teléfono, 300 minutos o 200, no sé, los que fueran. El tema está en que, claro, eso era más o menos el precio puro de la oferta, pero ya le dijeron o le estaban convenciendo para que se comprara un iPhone para él. Eran 21 euros más. Una línea extra, no sé si 12 euros más la línea extra para su mujer, pero también la mujer quería un teléfono, también otro iPhone 5S. Otros 21 euros durante 24 meses empezaban a sumar costes de línea, costes de ADSL y coste tal, comprar, cambiarse todo, llegaba a sumar más de 120 euros. Al Esto mes. Se empieza a parecer a una letra de coche, ¿eh? Claro, es que estamos hablando de que por el hecho en sí de querer tener un iPhone 5S para dos personas, el hombre estaba dispuesto a pagar por un ADSL y por una línea normal de teléfono, que a lo mejor en una OMV es de 8 euros o de 7 euros o de 6 euros, estaba dispuesto a estar pagando 120 euros al mes. Y a mí me dijo, mira qué bien y tal. Y yo dije, no. Además es un hombre que tenía un salía de un LG, me parece que un L7, uno de estos con Android, que seguramente se quedó en el 2 punto algo. Y me viene siempre a pedir consejo, y esto cómo lo hago, y cómo pongo una sintonía, y cómo hago. Y, claro, y yo le decía, pero vamos a ver, a duras penas te desenvuelves todavía con el teléfono que tienes y te quieres meter en un 5S y además pagar 120 euros todos los meses. Piénsatelo, porque yo creo que lo que te están metiendo es una... Y el tema es la obsesión de decir que iba a tener un 5S, cuando uno sabe utilizar a otro que a lo mejor puedes... No sé, a lo mejor... No, a ver, es verdad que todo ahora los smartphones es todo muy intuitivo, pero a este hombre le cuesta incluso ponerse una melodía en el teléfono. Entonces, si le cuesta eso, ¿para qué quiere un 5S? Claro. No, y encima pensando que le estaban haciendo el favor de su vida. Claro, claro. Es que son 21 euros por terminal. Estamos hablando de que estaría pagando 40 y pico euros todos los meses por los dos teléfonos. Y durante 24 meses que duraba la permanencia. Entonces, vamos, le hizo un favor desengañando. Le dije, no, cometes un error porque no puedes pagar estás pagando el teléfono. Realmente no te están haciendo ningún favor. Oye, ¿cómo se han aprovechado de la gente, no? Es tremendo, ¿no? Cuando escucho este tipo de cosas, ¿no? Y conozco otros casos, ¿no? Y decir, madre de Dios, pero lo que se ha hecho, ¿no? Por parte de, bueno, aprovecharse, y la gente también, bueno, pues evidentemente lo ha consentido, ¿no? Pero se han pagado auténticas barbaridades por tener smartphones principalmente, ¿no? O sea, yo escuchaba casos de amigos, ¿no? O sea, es que eran unas cifras de dinero al mes que eran prohibitivas para los sueldos que además tenían, es decir, si los tenían, porque bueno, igual hablamos de gente, por ejemplo, en mi caso, todavía pues igual universitarios o que con sus pequeños trabajos que podían tener o no, pero aún así, quiero decir, una persona que gana un sueldo medio, por ejemplo, en España, ¿no? Que vamos a poner que son, bueno, hoy igual es mucho suponer, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un sueldo medio de 1.000 euros o 1.100 euros o... Baja. Sí, claro, es que estoy diciendo una barbaridad. Entonces, bueno, pero bueno, vamos a ponernos en esa cifra, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Quiero decir, que alguien desembolse por un teléfono, con todo lo que pueda tener el teléfono, es verdad, pero también dándose cuenta de qué le resuelve a esa persona ese teléfono. Más allá de muchos de los casos, como sabéis, solamente, claro, seguramente Facebook o Twitter o YouTube, ¿vale? O sea, la parte de ocio, ¿vale? No le resuelve nada en su tema laboral, ni le hace ser más productivo, ni le hace ser mejor persona, por supuesto, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, quiero decir, esa persona, yo conozco casos de gente que se estaba dejando al mes 80 euros, o sea, es decir, el 8% de su nómina o el 10% de su nómina, como el caso que contaba Fidel, va desembolsado en un teléfono. Que sí, que puede ser mucho más que un teléfono. Es verdad que lo del teléfono es algo anecdótico, pero se ha estado gastando ese dinero. Es decir, todo esto es según cómo lo utilices. Sí, pero es que la gente ha asumido que una tarifa de teléfono tenía que ser 50 euros al mes. Efectivamente, sí. Ese es el problema. 50 euros al mes. Sí. Mira, creo que esto es tremendo, ¿eh? Con perdón, otra anécdota con otra persona, porque yo es verdad que no seré muy tecnológico, pero como la gente me ve con el teléfono en la mano todo el tiempo, pues al primero que preguntan es al que pasa por allí con el teléfono en la mano, y ese es mi caso muchas veces. En otra zona, en una zona rural, en la que no hay ni 3G, o sea, tendríamos una conexión de estas GPRS cutrillas y que no te da ni para descargarte poco menos que los mensajes de texto de WhatsApp, pero ya si te mandan una foto ya lo vas a pasar bastante mal. Un hombre me vino todo orgulloso enseñando su Galaxy Note 3 y me dijo que ese teléfono costaba 700 euros, pero que la compañía telefónica se lo había regalado. Y claro, este hombre no era capaz ni de poner una wifi en el bar del pueblo y ni mucho menos darse de alta ni siquiera en ningún servicio. Pero tenía el Galaxy Note 3 y el hombre estaba feliz porque venía con su Galaxy Note 3, lo tenía metido en el bolsillo de la camisa, sí, claro. Y estaba súper feliz. Y yo decía... Y además tenía la sensación de que se lo estaban regalando. Exactamente. Y seguramente la cuota, lo que estás diciendo tú, la cuota de que tenga que estar pagando al mes con la compañía de teléfono de Marras, pues tendrá que ser alrededor, pues eso, pues de 70-80 euros. Y es bastante triste porque te estás dando cuenta que esa persona, claro, quiere estar a la última, pero no es consciente de lo que decía Sebas, no es consciente realmente de lo que tiene entre manos. Es decir, si tú sabes que esos 700 euros los estás pagando porque sabes lo que te puede dar, bienvenido sea. El problema está en que en este caso ese hombre no le veía una utilidad práctica, aparte de echar cuatro fotos. Y gracias a que yo me cogí en ese momento en esa zona rural y le eché un cable, porque si no, no había nadie más, porque es una zona en la que se queda bastante despoblada durante épocas de como el invierno y tal, en la que no hay nadie, solo queda gente bastante mayor, y el hombre necesitaba que alguien le enseñara cómo se ponía una wifi o cómo se daba de alta en Facebook o cómo tenía que a lo mejor coger y enchufar el teléfono al ordenador para sacar las fotos en un momento determinado si quisiera hacerlo de una manera un poco, un tanto rústica, porque no le hables de la nube, porque entonces ya Dios, o sea, ya colapsa. Entonces, es bastante triste porque él venía, porque él sabía que ese teléfono costaba 700 euros en ese momento y estaba feliz porque decía que se lo había regalado. Y yo digo, ¿y cómo puede ser que alguien de la compañía de teléfonos te regale este teléfono? Por ejemplo, si tú en casa no tienes wifi y en tu zona no hay 3G, ¿realmente cómo vas a saber aprovechar o explotar ese teléfono? Es imposible. Es imposible. Entonces tienes 700 euros que realmente lo tienes, pues eso, para llevarlo en el bolsillo de la camisa y decirle a la gente que tienes un teléfono a 700 euros. Nada más. Una pregunta, y va un poco sobre todo por Sebas, ¿no? Tú, Sebas, que tienes... Habías comentado que tienes el iPhone 5, ¿no? Sí, ¿no? Creo recordar que dijiste... Pero tengo un iPod 5, sí, sí. El iPhone. ¿En qué porcentaje dirías que lo aprovechas ese teléfono? En proporción a lo que te ha supuesto en desembolso. Lo tengo cargado. No dejo que descanse en ningún momento. No dejas que descanse. Es verdad. Claro. O sea, yo creo que lo amortizo totalmente. Sí. Uh-huh. O sea, que tú estás muy satisfecho con el precio, con la relación precio y lo que te aporta ese teléfono. Yo considero que es caro, vale mucha pasta, y el iPhone 6 encima más. O sea, me parece escándalo lo que vale. Aún así, yo creo que el dispositivo lo utilizo para todo. O sea, desde escuchar la radio, podcast, cuando salgo de casa, escucho lo que... o sea, si me llega la cobertura 3G... pues radio. Si se me corta, pongo podcast. Después, aparte de lo que pueda utilizar para Twitter, Facebook menos, que no me gusta tanto, pero para Twitter, después para el correo, que lo reviso. Aunque he de decir que haciendo un curso, hago una cosa. Pongo el teléfono, lo tengo encendido, pero pongo el no molestar. Lo tengo puesto automático desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el teléfono lo pongo boca abajo. Lo tengo ahí en la mesa y lo pongo boca abajo. Porque sí. Si a veces quiero revisar una cosa, lo cojo, lo miro y tal. Pero sí que estoy, durante este periodo de 2 meses, estoy bastante más desconectado. Ya tengo, o sea, quiero decir que tengo las horas marcadas de revisar correo, llamadas o lo que sea, ¿no? O el Twitter si quiero verlo, y eso es al mediodía y cuando salgo del curso. Pero cuando estoy en casa, que yo soy autónomo, estoy trabajando en casa, entonces el teléfono lo tengo, de hecho, en una peana, y veo que me llega una llamada o si me llega un mensaje o cualquier cosa. De hecho, a veces tengo algún problemilla porque tengo los dispositivos, que tengo el ordenador, el teléfono, igual tengo el iPad por ahí en medio, y de golpe me llega un correo y me van avisando cada uno un tiempo, ¿no? Pim, pum, pam. Y eso es un poco por el desorden que tengo de las notificaciones, ¿no? Que el, no sé, se me ocurrió que en todos sitios quería que me notificara a todo el mundo que me llega un correo y de golpe, pues, al final llega a ser una molestia, ¿no? Lo que tendría que ser un beneficio es una molestia. Claro, eso es para otro podcast ya, ¿no? Lo de cómo usamos el dispositivo, ¿no? Un dispositivo que cada dos por tres nos está notificando algo, ¿no? Yo creo que no los usamos bien. No, tengo siempre esa sensación de que no estoy, yo por ejemplo la tengo, de que no estamos usando, o que yo que no la estoy usando, no estoy usando bien el teléfono, por ejemplo, ¿no? O exprimiéndolo como debería exprimirlo. Y me pasa lo mismo con el iPad. Es curioso porque siempre tengo esa sensación de decir, cuando lo voy a comprar, no justificarme hasta el último uso, no, es que esto me hace falta para vivir. Mira, yo el aire y después esto, pero fíjate que creo que no los aprovechamos bien. Yo con el iPad, general, evidentemente, ¿no? Pero con el iPad lo vi sobre todo cuando salió la medida del iPad mini. Vi clarísimo que para mí lo de la medida del dispositivo era una cosa importante en el caso del iPad. Y me lo cambié por el iPad mini y estoy feliz. O sea, yo lo quería pues para poder leer y mantener y aguantando el dispositivo durante un tiempo que no me molestara tanto como en otro iPad. Además, veo vídeos con él. Por ejemplo, cuando hago bici, en una bici que tengo en casa, me pongo vídeos de clases de spinning, sí, que tengo grabadas y las pongo con el iPad mini. Pues vamos, es una maravilla, ¿eh? Yo igual quedé un poco patético ahí, pero el iPad mini está de muerte, vamos, fantástico. Sí. Has encontrado tu tamaño de iPad, ¿no? He encontrado mi tamaño de iPad. Ahora que está tanta variedad que tenemos, ¿no?, para elegir de tamaños, que hay por cada micropulgada hay un tamaño de tablet o de móvil. Pues esto es una cosa que, bueno, yo pienso que tenía que llegar, ¿eh? Pero que al final cuando te compras un dispositivo tienes que plantearte muy bien para qué lo quieres. Claro. Porque esto antes lo hacías con el, yo lo había hablado en algunos podcasts, de utilizar un dispositivo para todo o utilizar dispositivos especializados para cada cosa. Un teléfono para llamar, un iPod para escuchar música, una cámara de fotos pequeñita para hacer las fotos. Cada dispositivo hace lo que tiene que hacer, lo hace muy bien. Sobre todo las cámaras de fotos pequeñitas. Sí. Vamos, seguro que harán mejores fotos. Es muy, muy, muy probable. Mejores fotos que tu teléfono, ¿no? Pero, ¿qué haces? ¿Lo llevas siempre todo en una bolsa? ¿O tienes un teléfono, que un smartphone que lo hace todo? Ahora, con las medidas de los smartphones, ¿no? Con esto, los phablets, o un smartphone grande o un smartphone más pequeñito, el problema es que si te equivocas, al final te va a costar más dinero. Si te compras un phablet porque tú quieres algo que vaya para una tableta, un todoterreno, pero igual para llamar es muy grande. ¿Y lo vas a llevar cuando sales de marcha? Claro, ese es... Bueno, yo son cosas que me estoy planteando, ¿eh? O sea, yo lo digo así como si hablara de otra persona, pero me lo estoy planteando yo, ¿no? Me estoy viendo con una tostada en el bolsillo, ¿no? Pues no sé, pienso que lo tienes que tener bastante claro a la hora de comprarte cualquier cosa de estas. Mira, fíjate que por eso, eso va en contra de las ganas de cambiar de teléfono que tienes, ¿no? Que tenemos cuando sale el dispositivo. El dispositivo es nuevo y nos volvemos locos por comprar, ¿no? Sí. Yo, en ese tema, yo soy partidario de tener un dispositivo para las cosas que necesito. Es decir, no busco que un dispositivo lo haga todo. Entiendo que cada dispositivo tiene su fin. Eso les gusta mucho además a las empresas, evidentemente, porque te meten en su ecosistema de productos que te quieren vender, como muy bien hace Apple, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí que se lo ha clavado. No, fíjate que lo entendí muy bien con el tema de los netbook, ¿no? Esta idea que en un principio yo estaba muy entusiasmado con ella, ¿no? De decir, bueno, esto qué bien, ¿no? Estos ordenadores pequeñitos ahora, Y al final esa idea se quedó, dices tú, pero esto no vale para nada prácticamente, ¿no? Porque no me aporta ni lo que me aportaba mi portátil, ni tampoco me resuelve nada a nivel de movilidad, ¿no? En cambio esa idea luego con los tablets sí que se fraguó, ¿no? Es decir, en el tablet sí que vi que hacía cosas, algunas cosas mucho mejor que las hacía un portátil, con esa frase que también comentaba Steve Jobs, ¿no? Que hace algunas de las cosas que hace un portátil y algunas de las cosas que hace un teléfono, ¿no? Un smartphone, pero las hace mejor, ¿no? Esas cosas, esas pocas cosas que hace, ¿no? Entonces, yo sí me quedo con esa idea, ¿no? Por ejemplo, el móvil, pues, sí que puedes tener, darle, englobar ahí muchos usos, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema del correo electrónico y demás, pero otros usos también los tiene el tablet, y para mí, por supuesto, es imprescindible tener un portátil para trabajar. Es decir, yo no podría trabajar solo con un tablet o solo con un móvil. Yo necesito, por ejemplo, un portátil, ¿no? Lo que sí ahí veo, y no sé si os pasa a vosotros lo mismo, es que a mí el portátil sí que me ha resuelto toda la necesidad que yo tenía informática en casa o en el trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, mi idea ahora es tener un solo portátil, donde yo tengo mis datos que necesito y mis programas, y llego a casa y tengo mi dock y me lo conecto a mi pantalla externa y yo ahí disfruto de la comodidad de, digamos, del escritorio, ¿no? De lo que sería tener el ordenador de escritorio convencional, ¿no? Con mi pantalla grande de 23 pulgadas y mi pantalla adicional, que es la que me proporciona el propio portátil. Y a la vez tengo la facilidad, la ventaja de que yo ese portátil lo cierro y me lo llevo a donde quiero, ¿no? Tengo la movilidad. Ahí sí que he encontrado que a mí el portátil me resuelve todas esas necesidades de trabajo y de escritorio, ¿no? De informática de escritorio, ¿no? De estar pues tranquilo en tu silla, viendo lo que tengas que ver, ya sea ocio o lo que tú quieras, ¿no? Pero en el caso de la movilidad extrema, yo sí que soy partidario de móvil y de tablet, de móvil y de tablet, de las dos. Pero me quedo con esos tres dispositivos, ¿eh? Me quedo con el móvil, con smartphone, un smartphone bueno que resuelva las necesidades que yo pueda tener, el tablet para disfrutar en casa y llevarlo por ahí o para darle también los usos que pueda entender que vaya pudiendo darle a nivel profesional, y luego el portátil. Yo me quedo con esos tres dispositivos. Yo creo que ahora, o sea, con el tiempo iremos variando de cosas, ¿eh? Porque lo que has dicho es puede ser en este momento, que ahora estás cubierto, pero igual vete a saber, un día claro. Estás con un phablet y sustituyes el teléfono y sí, la tableta. Sí, sí, sí. No, yo te digo donde me encuentro cómodo ahora mismo. Es decir, móvil. Yo, por ejemplo, el tablet sí que soy partidario del iPad de 10 pulgadas. Quise incorporar el iPad mini, no entendía que podía satisfacerme, pero lo vi, lo toqué y dije no, el uso que yo le doy al iPad tiene que ser el de 10, por ejemplo, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo... Eso. Y el móvil tampoco me gustan que sean de más de 4,7 pulgadas. O sea, yo he encontrado mi tamaño perfecto en las 4,7. No me veo con un Note, por ejemplo, ¿no? O con un iPhone Plus ahora, ¿no? He encontrado, ahora en mi momento tecnológico, he encontrado esa combinación que a mí me satisface, que es la de smartphone 4,7, tablet 9,8 y portátil 15,4 con pantalla externa en mi escritorio. Muy bien. Bueno, con el momento tecnológico, si os parece bien, cerramos. A mí me da pena porque seguiría hablando mucho más tiempo. Pues, bueno. Aguantando el tecno todo lo que pueda, ya que a los seguidores de tecno los tienes ahí. Vamos a tener que hacer una. Bueno, estoy por abrir un change.org, algo ahí que recoger firmas o algo. Tienes que volver. Bueno, pero ese Tecno ya está. Tecno está en todos los podcasts. La nueva es omnipresente, ¿no? Ahora sí, Tecno es omnipresente. Sí. Pues, oye, encantado. Bueno, yo encantado. Muchas gracias por dejarme estar en vuestra casa. A ti. Y bueno, solo el Twitter de Tecno es Tecnopodcast. Uh-huh. Para quien quiera hacer un podcast y un Tecno en su podcast. Y también me puedes contactar a mí en ST Sebas. O sea que, bueno, pues así es. Pues yo creo que nos falta a nosotros que, yo creo que mi compañero que diga ahí nuestro Twitter y nuestros métodos de contacto. Y así cerramos, ¿no? A nosotros nos encontráis en NTT Podcast, en Twitter y después en el blog nttpodcast.blogspot.com y bueno, pues a través de iTunes o de iVoox o las plataformas que más o menos, bueno, la gran mayoría de los nuestros oyentes ya saben, o sea, tampoco es que estemos descubriendo la pólvora, pero bueno, que la verdad es que se sale un poquito de lo que nosotros solemos hacer, esta entrevista por parte de alguien, digamos que en vez de ser nosotros los que le demos pie a los invitados, que sea el invitado aquel que nos dé pie a nosotros. Entonces la experiencia con Tecno ha sido muy, muy grata. Gracias. Gracias a ti. Oye, pues para otra vez podemos explorar el mundo de las bibliotecas y la tecnología, que te puedo garantizar que algo hay, muy poco, pero algo hay. Muy bien, pues cuando queráis. Muy bien. Pues muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Sebas, por estar. Hasta luego. Adiós.